Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock tells 9:54 hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide when I see we made. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Paradigma Radio. Gracias por sintonizarnos, por conectar con nosotros y esas gracias las vamos a contribuir nosotros con nuestro trabajo de hoy, que tenemos varios invitados esta mañana, en el que vamos a compartir sus experiencias y vamos a, en fin, a conversar con nuestros invitados e invitadas en el día de hoy. Por lo tanto, como usted también está invitada, usted también está invitado, tenga la amabilidad de no marcharse, quédese con nosotros un ratito, todo el tiempo que pueda. Y, en fin, compartamos esta fría mañana de enero, menos un grado aquí en la ciudad de Córdoba. Quien está en la técnica, en la producción, JJ, le agradecemos mucho que un hombre joven se levante tan temprano, un día tan frío, y estemos juntos aquí en el estudio Félix Ortega. Así que, por favor, no se vaya, quédese con nosotros un ratito más. Y si está tomando un cafelín, pues que aproveche, ¿eh? Este calentito, este bien calentito y su tostada. Pues nada, que vaya muy bien. ¿Qué le ponemos a la tostada? Ah, ¿sí? ¿Le pones? Ah, pues está buenísimo eso, ¿eh? Nada, que aproveche y que tenga usted, que tengas tú un buen sábado. Y comenzamos bien el sábado con una buena compañía. Y hoy le vamos a invitar, como algunas ocasiones lo hacemos, a un viaje. ¿Usted quiere venir con nosotros? Le invitamos a que podamos, con nuestra imaginación que permite la radio, vamos a elevar el vuelo y vamos a ir a través de la música, volando, volando, volando, que usted escuche esta música, verá que podrá comprobar que el paisaje es muy agradable, ¿eh? ¿Lo ve? Todo muy verde, todo muy hermoso, un paisaje que es el paraíso natural de nuestro país. Y nos vamos hasta Asturias para saludar a Sole Fernández. Buenos días, Sole. Hola, buenos días a todos. Hoy decimos buenos días a pesar del frío. Oye, dibújanos el paisaje, sí, sí, que está a tu vista, a tus ojos, a través de esa ventana. Bueno, pues mira, a través de la ventana estoy viendo el seto de la huerta, el monte al fondo, que está cerquita, y un árbol que tengo en primer plano del tomate, que está ahora mismo con las hojitas llenas de nieve. Espero que aguante, pobre, porque ya aguantó hace 2 años una buena nevada, y eso que son tropicales estos árboles. O sea que aguantó una nevada, el valiente va a aguantar seguramente esta nieve. Pero está cargadito de fruta, de tomates rojos, rojos, rojos, ahora mismo. Fíjate que hace tiempo atrás hablábamos, Sole, de que tú observabas que los pajaritos comían con mucho ahínco, que comían a lo mejor más de la cuenta, y tú decías que posiblemente el invierno iba a ser bastante frío. Y da la impresión que está sucediendo eso, ¿no? Sí, Es lo que os digo muchas veces. A ver, si observáramos realmente la naturaleza, fijaros, este año me parece que os hubiera comentado que había una cosa muy extraña y lo comenté a los amigos. En todos los prados y en la finca nació muchísimo yantén, mayor y menor, pero sobre todo el mayor, que es un poco más difícil porque es de un terreno más aplastado, o sea, cuando el terreno queda duro, que lo aplastan las vacas, los caballos y tal, sale el yantén, es como una lechuguita pegadita a la tierra. Y curiosamente este año cogí mucho yantén cuando hay... A ver, el yantén no tiene falta de cogerlo entero, coges unas hojas y dejas la plantita que siga echando hojas. O sea, no coger con raíz y todo, no, unas hojitas. Bueno, pues junté muchísimo, sequé muchísimo y yo decía, si hay tanto yantén es porque algo va a estar relacionado con él. Bueno, pues sabéis que este año el yantén se utiliza sobre todo para descongestionar los bronquios. Es estupendo porque los descongestiona y echas todo la porquería que retenemos ahí, la mucosidad y tal. Limpia muchísimo el yantén. Bueno, para el exterior también, para todas las heridas. Yo cubre una sarna con yantén. Pero vamos al hecho de que principalmente se utiliza mucho en Alemania. El yantén lo adoran en Alemania. Duele caro, es una planta que se seca mal. Como que la naturaleza da respuesta a una situación que se puede estar dando, en este caso que muchas personas por el sistema de bronquios tienen que parar al hospital, y ahí está la respuesta en el yantén. Efectivamente, es como si... A ver, digamos que la afección o las infecciones de bronquios ya estuvieron latentes antes de que como los virus están ahí, antes de que ataquen o empiecen a estar activos en un organismo, bueno, están ahí latentes en la naturaleza. Y es como si la naturaleza supiera que iba a haber muchas infecciones de bronquios y estaba lleno. Y yo le decía a mi hijo, es rarísimo que haya tantísimo yantén mayor. Cuando antes me costaba mucho, hace 2 años me costaba mucho trabajo encontrarlo. No sé, son cosas que tendríamos que las pensar de verdad, ¿eh? Porque la respuesta de la naturaleza... A mí me gusta hablar contigo, sí. Sole, porque precisamente eres una gran observadora de la naturaleza y por eso queremos compartir con los oyentes tus experiencias. Fíjate cómo por dónde la naturaleza está avisando que va a haber un montón de personas, muchísima gente afectada por los bronquios y que la solución estaba antes de que ocurrieran los hechos, ¿no? Sí, yo de hecho, ya os digo, siempre lo seco y tengo mi sobrina que es médico, no un médico cualquiera, porque bueno, ella es de los que hinca los codos, tiene varios másteres, está estudiando continuamente, es responsable de un hospital, pero está estudiando continuamente. Y la primera vez que ella estuvo muy mal, ella era médico, y me dice, oye tía, ¿por qué no me preparas una mezcla de esas hierbas raras que haces tú? Digo, a ver, si tú eres médico, ¿por qué te voy a...? Bueno, tú prepáramelo. Bueno, vale, si te lo tomas, sí, si no, no pierdo el tiempo. Bueno, pues resulta que se lo preparé, se las tomaba con mucha seriedad y las compañeras le decían, oye, Mónica, y tú, a ver, ¿por qué no echas mano de aquí? Estamos todas con catarros y tal. Dice, no, bueno, es que yo tengo una tía bruja de hierbas y entonces, sí, bueno. O sea, siendo médico, sí. Y todos los años, tía, ¿me prepararás la mezcla? Que sí, que te la tengo preparada. O sea, para que veas que, bueno, una vela a Dios, otra al diablo y otra a la naturaleza, por si acaso. Lo que deseamos entender, tal vez desde las ciudades, de los que no tenemos la costumbre, de estar junto a la naturaleza y hacer la observación como lo haces tú, ¿qué tendríamos que hacer las personas que vivimos en las grandes ciudades? ¿Tener más interés en poder observar la naturaleza, vivir, convivir más con ella para comprenderla, para descubrirla? ¿Qué tendríamos que hacer, Sol? Bueno, yo siempre digo que lo que no sabéis, lo que no se conoce, no se ama, nunca. Tú no amas a una persona si no la conoces, está claro. Tú no amas una cosa, cuanto más conoces eso, más te integras y indagas sobre algo que te interesa, más lo amas, porque estás viendo el funcionamiento. Bueno, yo quisiera hacer un ejercicio con vosotros, si me lo permitís. El ejercicio es un ejercicio de integrarse y descubrir lo que es la naturaleza. Ahora vamos a ponernos en una situación, veréis. Nosotros ahora está durmiendo la naturaleza, está descansando. En la primavera empieza a desperezarse, a despertar. Y podemos elegir ese de tiempo que es el más mágico de todos. Más que el verano es la primavera. Es muy mágico. Entonces, cogemos y pensamos desde ahora un sitio que preferimos al lado de un río, en un acantilado, en un bosque, un sitio que sea tranquilo, que conozcamos y que podamos ir allí y estar poco tiempo, pero por el tiempo que estemos tranquilos. Entonces, llegamos allí, nos descalzamos, nos echamos de espaldas en el suelo, cogemos las manos y las metemos lo más profundamente posible en la tierra. Hacemos un agujerito para las manos y las metemos, que estén en contacto todos los dedos con la tierra. Si nos relajamos al cabo de un tiempo, creeremos que nuestro corazón late al unísono del corazón de la tierra. Lo vamos a sentir. Cuando estemos así, en esta posición, resulta que vamos a imaginarnos que somos una semilla. Nos imaginamos que somos una semilla, que estamos en las entrañas de la tierra, en la barriguita de la tierra calentita, con humedad, protegidita ahí, y llevamos un tiempo como semilla protegida, sintiendo esa humedad y ese calor. De repente sentimos una atracción tremenda hacia abajo, una atracción que cada vez nos obliga más a lanzar algo por abajo que no sabemos qué es. Y nos empiezan a salir unos hilitos cada vez más grandes, cada vez más fuertes, cada vez más resistentes, pero tenemos vértigo, o sea, nos tiembla el cuerpo, tenemos vértigo. En el momento que esas raicitas salieron, esos hilitos, y se agarraron firmemente a la tierra, dejamos ya de tener vértigo y estamos seguros. Ya estamos seguros, algo pasa, estamos seguros. Estamos hinchando porque la humedad y el calor de la tierra, de esas entrañas, nos hace hinchar, hinchar. Y es aquí que nos dividimos en dos. Salen dos hojitas gruesas que son las que nos mantuvieron, las que tienen el poder de alimentarnos. Y en el medio empieza a salir un tronquito verde, pero muy frágil todavía, y sigue saliendo, intentando salir hacia arriba. Ahora la fuerza la estamos sintiendo desde arriba, no desde abajo. Ya dejó de tirar la parte de abajo, ya está firme. Ahora la fuerza la sentimos desde arriba, y sigue tirando por nosotros y tirando, hasta que de repente se abre la tierra y salimos a la superficie. En ese momento empiezan a salir dos hojitas suaves, muy bonitas y muy sensibles. Empiezan a salir y abrirse con mucha timidez. Y sentimos algo distinto, un calor distinto sentimos. No es el mismo que estaba debajo de la tierra, es un calor distinto. Y a la vez nos deslumbra, quedamos ciegos, no sabemos lo que está ocurriendo, tenemos miedo porque estamos cegados por una luz intensísima. Cuando seguimos abriendo esas dos hojitas a los laterales, nos damos cuenta que eso es luz, que hay luz ahí, y empezamos a sentir sonidos, empezamos a detectar olores, cosas que son desconocidas, y seguimos creciendo. En este momento resulta que sentimos como que algo se acerca a nosotros y tenemos miedo. Viene un monstruo que con unas antenitas nos está tocando y dando vueltas sobre nosotros. Es una hormiga. ¿Y qué está haciendo ese bicho? Ese bicho tiene curiosidad, nos está tanteando y está circulando alrededor nuestro a ver qué somos. Pero nos pregunta, ¿y qué sois? ¿Y nosotros qué respondemos? No sabemos lo que somos. Estuvimos en la Tierra hasta ahora, estuvimos calentitos, ahora estamos deslumbrados, vemos un mundo lleno de luz, pero no sabemos qué somos, ¿qué somos? La hormiga nos pregunta, ¿qué sois? No sé, no sé lo que somos, no sabemos lo que somos. No sabemos si vamos a ser una planta con hermosas flores, vamos a ser un arbusto menos importante, aparentemente, o vamos a ser un árbol majestuoso donde muchos animales de distintas especies van a tener protección, van a tener sus casas, el resto de los vegetales se van a sentir protegidos porque somos inmensos y majestuosos, no sabemos lo que somos. Y nos lo preguntamos, ¿qué vamos a ser? Depende de nosotros, ¿qué queremos ser realmente? ¿Queremos estar con esa naturaleza que tenemos alrededor? ¿Realmente nos queremos integrar en ella? ¿Queremos protegerla? ¿Queremos que ella nos proteja a nosotros? Eso depende de nosotros. No podemos contestarle a la hormiguita, no podemos contestar lo que somos, porque tenemos que vivir y seguir creciendo. Y en ese crecimiento tenemos que encontrarnos a nosotros, tenemos que nos integrar, tenemos que nos fundir con esa tierra de donde salimos, de lo que somos, de lo que estamos hechos. Y hasta entonces, hasta que no nos encontremos y sepamos lo que somos, no vamos a ser felices. Porque si no encontramos ese camino, si no encontramos ese ser que nos preguntaba la hormiga, vamos a ser muy desdichados porque vamos a ir contra esa madre tierra, esas entrañas que nos vio salir, que nos protegió y que nos sigue defendiendo hasta que volvamos otra vez a ella. Esto, si de verdad lo hacéis, yo lo hice. Y es una experiencia única. Entonces, vamos a amar cosas porque las vamos a conocer. Hasta entonces no estaremos preparados. Si no amamos, si no tenemos esa sensación de que realmente salimos de ahí y pertenecemos y somos parte de eso, no vamos a encontrarnos. No vamos a ser felices. No vamos a proteger ni a amar nada. No sé qué os parece la Yo estoy experiencia. ahí, estoy metido aún en la tierra, como tú estabas ayudándonos a imaginar, y creo que es una experiencia fantástica al pensar que nosotros estamos o pertenecemos a todo lo que nos envuelve, a todo lo que nos rodea. Da la impresión que a veces los seres humanos estemos por encima de eso que ya estaba cuando apareció el hombre en este planeta. Y eso, esa narración que has hecho me ha parecido genial. No quería, estaba metido en ese cuento que hacías y me gustó mucho. Me costó salir de ahí. Y supongo que los oyentes, espero que hayan sentido esa experiencia de darnos cuenta que somos parte de ese todo y que debemos tener más cuidado con esa naturaleza, que quien nos brinda la vida y nos da todo lo que sale de la tierra. Y en este caso incluyéndonos a nosotros, que también podemos salir de ella, ¿no? Ojalá que podamos mirarlo con otros ojos, Sole, a partir de ahora, con esa fantasía que nos has compartido, ¿no? Solo es cuestión de querer. Mira, yo te comenté en una ocasión, no uso guantes para tratar la tierra, las plantas, nunca usé guantes. No sé, y tengo, todo el mundo me dice, ¿cómo tienes las manos tan suaves? ¿Qué te echas? No me echo nada. Sencillamente que estoy continuamente con la tierra y la tierra no es cierto que te ponga, hombre, lo que tiene pone las manos bastas son las herramientas, pero no la tierra te las deja suaves. Entonces, el hecho hacerlo, por favor, de coger las manos en una tierra revuelta, meter las manos y sentir esa humedad y ese calor, eso solamente sentirlo en las manos te cambia. Te cambia. O sea, no ir con la idea que tienen en la ciudad hoy que me ensució, que me mancho, que me tal. Sí, no, eso pasa. Sí. La tierra no mancha, la tierra no ensucia. Al contrario. Mancha el petróleo, ¿eh? Efectivamente, mancha lo que nosotros hemos reciclado, hemos aprovechado, porque mientras está la tierra no mancha, están perfectamente bien los restos de seres vivos o de vegetales. Somos nosotros los que manchamos la tierra. La tierra no nos mancha. Tú te rebozas en la tierra. Yo muchas veces cuando veo la finca tiene una pequeña cuesta y cuando la veo helada digo, oye, no, pues un día me tengo que poner en pelota y dar ahí la concreta hasta abajo por el rocío. Buah, salgo descalza, qué frío, me qué frío. Rebozo y tal. Me gustaría hacerlo desnuda. Qué bueno sería, ¿eh? Lo tendrás que contar esa experiencia en alguna otra ocasión si llegas a tener la oportunidad de hacerlo, ¿no? Sí, eso es bellísimo. Ver el rocío y tirarte entre ellos. Bueno, un personaje que, bueno, no quiero nombrarlo porque no tal, pero bueno, decía una cosa muy curiosa. Le decían, oye, tú con los años que tienes y tal, y tienes una cara que parece un jovencito todavía cuando eras rebelde y tal. Y dice, bueno, es que yo me lavo la cara con rocío. Y se lo oía a una mujer también eso. Y es cierto, claro, el agua fría por la mañana del rocío y tal. Es que me lavo con rocío. Vaya. O sea, que ya sabéis, si os queréis mantener bonitos y tal, os rebozáis con rocío. Bueno, rocío que está por en la mañana. Ese rocío que está en la tierra, ¿no? Claro, claro, claro. Cuando llueve, es que aquí en, aquí por en la mañana. Aquí en Andalucía hay muchos rocíos. Esa no. Ah, bueno, no, ese clase de rocío no. Esa no, rocío esa no. Que está, las gotitas de agua, que os lo podéis pasar muy bien viendo las gotitas de rocío de agua, y cómo a que nunca habéis visto una hormiga beber de una gotita de rocío. No. Yo no tenía teléfono móvil ni tenía cámara fotográfica para hacerlo, pero lo vi, y es una belleza. Ver a una hormiguita cómo bebe el rocío de una hojita o cualquier otro bichillo. Es hermoso que Sole Fernández nos narre lo que observa en su finca ahí en Asturias. Y hay un paisaje natural, absolutamente natural, donde la mano del hombre pues poco llega y que al menos nos transmite ese amor que tienes a la naturaleza, que podamos nosotros también entenderlo. Tal vez esa narración que has hecho hoy nos, a mí al menos me ha dejado así un poco metido en la tierra aún, y te agradezco mucho que nos hayas podido compartir con nosotros esta experiencia, que ojalá sirva para que podamos entender, comprender y amar más la naturaleza. Así que muchas gracias, Sole, por acompañarnos esta mañana. Gracias a todos por escuchar. Y os quiero. Y Puya Asturias, ¿eh? Puya Asturias. Un abrazo, Sole. Dale, gracias. Que tengáis buena mañana, cielos. Igualmente. Vamos a hacer algo todos juntos como meta, mostrar que a la naturaleza siempre se respeta. Reciclar es divertido, de plástico a carpetas, porque así ayudamos y salvamos al planeta. Hay que ahorrar el agua todo lo que podamos y cerrar la llave si es que no la utilizamos, porque el agua es vida que nos ayuda siempre a hidratarnos, a bañarnos y lavarnos los dientes. Los papeles y basura nunca van al suelo, pueden contaminar tierra, mar y cielo. Tenemos que ser limpios con el mundo entero, papel en papeleras y basura en basureros. Hay que apagar la luz si ve hoy es de día, porque así ahorraremos un montón de la energía. Compartir los juguetes de manera inteligente, el egoísmo es de cobardes, compartir es de valientes. Los árboles y plantas son seres que están vivos, como los animales, como todos tus amigos. No se deben arrancar ni pisar en su camino, hay que protegerlas y cuidarlas con cariño. Si es que vemos mascotas, hay que dar alegría, desde el gato mini hasta hasta el perro policía, porque todos son animales de compañía que merecen ser cuidados y amados cada día. La naturaleza quiere amor y no la guerra, es por eso que decimos que se llama madre tierra. Hay que plantar un árbol teniendo paciencia, porque así sembraremos también nuestra conciencia. Lo que estamos haciendo al bosque remoto solamente es un reflejo que mostramos de nosotros, de cómo nos tratamos en cada alboroto y nuestros sentimientos profundo de los otros. Somos afortunados del espacio si lo vemos. La tierra es el único hogar que conocemos, donde puedes respirar, jugar y divertir. Tú cuida la tierra, que ella cuidará de ti. Nuestra madre tierra se encuentra bien herida, debemos trabajar para salvarle la vida, con niños reflexivos, cuidadosos y seguros, para que la protejamos para siempre en el futuro. Nuestra madre tierra se encuentra bien herida, debemos trabajar para salvarle la vida, con niños reflexivos, cuidadosos y seguros, para que la protejamos para siempre en el futuro. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Sigue fresquita la mañana aquí en la ciudad de Córdoba y vamos a darle calorcito de amistad a nuestro siguiente invitado. Él es licenciado en ciencias políticas y también en sociología, es doctor en sociología. Y hoy nos vamos a comentar cositas que ocurren aquí en nuestra ciudad y que nos llaman poderosamente la atención. Así que le damos la bienvenida a David Moscoso. Buenos días, David. Buenos días. ¿Qué tal, amigo? Mucho frío, ¿no? Un poquito. Mucho frío. Pero eso es normal, y tenemos que pasar el frío, porque hacía tiempo que... Alguien decía por ahí que no se recordaba cuánto frío hacía desde hace mucho tiempo, y yo creo que vale la pena volver a encontrar ese frío, ¿no? Bueno, yo creo que merece la pena, sobre todo, ser generoso con la naturaleza, de nuestro planeta, ¿no? Claro. Los inviernos son fríos y los veranos calurosos. Lo que es inasumible es un invierno cálido, sí, y un verano insoportable, ¿no? Sí. Oye, el otro día, porque me gusta, antes de tener los invitados, mirar qué hacen por ahí, por las redes, por YouTube, y te vi escalando, ¿no? Claro, esa es una de las cosas que he hecho yo en mi vida. Digo, madre mía, cómo trepa este hombre. Te puedo decir que estaba a 50 grados bajo cero en el Himalaya, uno de los 8.000 que intenté escalar. Llegué a 7.700 metros de altitud en solitario con 23 años. Y bueno, el frío formaba parte de la experiencia dura de la alta montaña en una circunstancia como esa, ¿no? 45 días por encima de 5.000 metros de altitud. Mucho frío en solitario, ¿da miedo? Bueno, es un miedo que se gestiona y se asume antes de empezar la aventura. Y cuando tú vives esto pues con normalidad en el día a día, porque bueno, me tiraba 6 meses al año de expedición por el mundo, pues al final es tu ambiente natural. Oye, a ver, una pregunta así con un poquito de retranca, ¿eh? ¿Qué es más difícil, subir los 7.000 o tomarle el pulso a la política en estos momentos? Bueno, yo creo que sería más difícil tomarle el pulso a la política, honestamente, porque a veces es difícil entender las decisiones de nuestros compañeros y compañeras en las organizaciones políticas cuando se tienen que tomar decisiones importantes, no sobre los aparatos de las organizaciones, sino sobre la gente, ¿no? Y a veces da la sensación de que en partidos que presumiblemente son de sentido común y son próximos a la ciudadanía, al final los aparatos acaban mandando sobre las decisiones, olvidando los intereses de la gente. Oye, aquí me cabe una pregunta, después seguimos con este tema, vamos a continuar con él, pero ¿es distinta la política al parlamentarismo? Sí. ¿Qué te gusta más? El parlamentarismo, sin duda. El parlamentarismo da pie a que las personas puedan trabajar un documento, puedan trabajar una iniciativa, un problema para buscarle solución legal y también negociada con el gobierno en ocasiones de una forma mucho más sosegada, razonable. A pesar de lo que aparezca en la televisión, hay un gran trabajo parlamentario en muchas ocasiones o en buena parte del tiempo en los parlamentos. Esta parte bondadosa de la política que se expresa a través del parlamentarismo es poco conocida. ¿Y cómo le decimos a una señora, a un señor, que diga a los políticos no hacen nada y van ahí y se tocan las narices? Bueno, es normal porque la apariencia, yo mismo lo he pensado antes de, claro, por supuesto, antes de estar en política lo he pensado, pero también es verdad que mi experiencia en política me ha permitido dilucidar que hay políticos de todo tipo y en todos los signos políticos, quiero decir. Hay políticos y políticas, personas que trabajan en política, que se dedican a full con mucha convicción, con mucho trabajo, y hay gente que pasa por la política y, bueno, pues se acomoda y bueno, pues ¿sabe lo que pasa? Que también depende de lo larga que sea la carrera política, porque quien entra en política para vivir toda una vida de ella, entonces, lo que hace es como quien hace una maratón, que tiene que gestionar sus capacidades para acabar bien al final, ¿no? O adecuarse a esos aparatos que tú hace un instante hacías reseña, ¿no? Exacto. Adoptarse, amoldarse, sí. Impregnarse con el aparato para no perder el puesto de trabajo. Exacto. ¿Qué dicen los aparatos que no entiende la sociedad, en este caso cordobesa? Bueno, pues yo en mi época de parlamentarista fui muy ultra defensor de los intereses de Córdoba. Me peleé a muerte. Me consta. Me peleé a muerte por muchas cuestiones que tenían que ver con el desarrollo económico de Córdoba, por la creación de empleo. Pedí a través de varias iniciativas parlamentarias un impulso mucho más activo por parte de la administración andaluza del parque tecnológico de Córdoba, que está infrautilizado y que además tiene potencial, y Córdoba necesita la creación de empleo como muerte. Y bueno, pues eran los propios representantes del Partido Socialista que gobernaban Andalucía en Córdoba los que bloqueaban, ponían palo a la rueda, y no entendía eso, no entendía, ¿no? Y al final son decisiones estratégicas, de aparato, o falta de compromiso de esos políticos que asumen. Bueno, porque al final esos recursos se disputan entre todas las provincias. Que otras provincias salgan más beneficiadas para ellos mantenerse dentro de esos ámbitos de la política en el largo plazo, ¿no? No enfadar a otras personas. Entonces, bueno, esas son cosas que molestan. Son cosas que molestan. Y en este caso, en este momento, vivimos una situación también por la que no voy a negarlo. Me siento muy molesto con algunos de los aparatos de los partidos de izquierda que dicen que, bueno, pues que la unidad de la izquierda no es buena. Oye, aquí vino gente a contar que no querían formar un partido político, sino un movimiento, una base, un movimiento social, una acción social, no estructura partidista. ¿Las estructuras partidistas son muy exigentes o son muy intransigentes o manejan mucho los intereses más que de la ciudadanía del mismo partido? Evidentemente, la estructura de organizaciones políticas, yo no he estado afiliado nunca a ningún partido, a pesar de haber estado dos veces como parlamentario, lo he hecho como independiente, y por lo tanto he tenido plena autonomía, tengo que decirlo, porque para mí las órdenes me las daba el programa electoral y los intereses de la gente a la que representaba, en este caso a la circunscripción electoral de Córdoba, por la que me mataba. O sea, no en vano, en una legislatura presenté 800 iniciativas parlamentarias, dos proyectos de ley, dos iniciativas de ley, y en torno a 45 proposiciones no de ley. Y fue trabajar día y día y día, sábado, domingo, festivo, vacaciones y todos los días por defender esos intereses, sabiendo que mi vida profesional era otra y que eso era una etapa y me tenía que dedicar a ello. Bueno, lo cierto es que las estructuras son complejas porque evidentemente hay que deliberar y tener una posición común, hay que tratar de preservar el programa electoral, pero sí es verdad que hay intereses de personas, porque bueno, la miseria humana existe en todos los sitios, sí, y no pueden dejar de existir en política. Y luego, por otra parte, porque más allá de los propósitos de la representación política o de la gestión en gobierno, pues están las organizaciones con sus propios intereses. Entonces la cuestión es cómo conciliar esos intereses, cómo llegar a equilibrio, bueno, pues que nos permitan garantizar que haya un sentido común en el ejercicio de la política, ¿no? ¿Esos equilibrios aquí en Córdoba resultan difíciles? Bueno, resultan difíciles, fíjate, resultan difíciles a la izquierda y a la derecha, ¿no? A mí, personalmente, como una persona ideologizada, no voy a negarlo, porque no en vano he estado siempre en el ámbito de la izquierda, a mí me duele más la izquierda, ¿no? Me duele menos y me preocupa menos la derecha. Aquí hay unos desequilibrios muy grandes con un sector de la sociedad y de las organizaciones políticas que están a la derecha y a la ultraderecha. Ahí están el Partido Popular, Ciudadanos y Vox disputándose esa franja de la población, y están disputándose sus propios intereses. Hay un follón increíble en Vox, con el nuevo candidato a las elecciones. Hay un follón increíble en Ciudadanos, que nadie se quiere presentar en Ciudadanos, y es más, lo que se vaticina es que algunos de los concejales de Ciudadanos vayan en la lista del Partido Popular. Si ese partido que surgió diciendo que venían a echar al Partido Popular por la corrupción, porque, etcétera, bien, se suma a él, ¿no? Y luego también hay follones, aunque no se desvelen, porque están bien gestionados internamente en el propio Partido Popular. Pero la izquierda también tiene sus propios follones. Oye, pero una cosa, el ciudadano percibe lo que el análisis que tú haces. Normalmente un ciudadano dirá, mira el follón que tienen los de la derecha, mira cómo se están pegando. Y otro dirá, mira los de la izquierda, también se están sacudiendo. ¿Lo nota, lo ve, lo percibe el ciudadano? Los ciudadanos lo perciben. Y te voy a explicar por qué lo perciben. Como tú sabes, yo soy profesor en la Universidad de Córdoba y soy sociólogo y politólogo, y hago anualmente algunas encuestas de opinión pública, encuestas sociales, para testar un poco la situación de la ciudadanía, para testar un poco la posición respecto al apoyo social a las políticas municipales, a los partidos que hay aquí. Bueno, en la última encuesta he hecho una pregunta sobre la confianza social en las instituciones sociales y en la ciudadanía de Córdoba. Bueno, los partidos políticos son la institución peor valorada en toda la escala de la confianza social. Son la peor valorada, en penúltimo lugar, porque en último lugar solo sale mal parada la banca, las entidades financieras. Pero junto a la banca son la institución peor valorada. ¿Por qué están mal valoradas los partidos políticos? Esa pregunta es obviamente fácil de explicar, porque si no hay confianza en los partidos, porque los partidos han hecho o hacen algo para demostrar a la ciudadanía que no se puede, no le pueden otorgar confianza. Hacen mérito. Qué lástima. Y si hacen méritos para que la ciudadanía no tenga ese compromiso, ¿qué hacemos? Bueno, evidentemente necesitamos de los partidos políticos, porque son las instituciones formales que garantizan la representación de nuestros intereses y nuestra idea en las instituciones públicas. Por lo tanto, es ineludible. Lo único que eso a veces invita a que, como se va demostrando año a año, la participación política se vaya reduciendo significativamente en los procesos electorales. No en vano, la estimación de la gente que va a votar en los próximos comicios municipales en Córdoba no llega al 60%. No llega al 60%. En el año 82, lo miré ayer, rondaba el 90% la participación. 9 de cada 10 personas confiaban en la representación política y asistían como un derecho y una obligación casi a votar. Hoy día... Es que esta mañana, disculpa solamente sí. Un segundito, es que esta mañana justamente hablábamos por qué antes la izquierda ganaba siempre y por qué ahora no queda relegada. Y fíjate, mira lo que has dicho, que es interesante, porque antes votaba el 90% de sí. La población y ahora vota el 60%. Y porque además de entre quienes votan, los votantes de derecha son mucho más disciplinados que los votantes de izquierda. Porque los votantes de izquierda son mucho más críticos, tienen una posición mucho más crítica a la hora de emitir su voto. Y bueno, pues esa posición, cuando no están satisfechos, les genera una, un cabreo. Una desafección. Sí, el término formal es desafección. Entonces, claro. Para animar y movilizar el voto de la izquierda, los partidos de izquierda tienen que demostrar que se ganan esa confianza. ¿No? ¿Por qué? Porque el votante de derecha le confía plenamente en sus partidos de derecha, con independencia de lo que haga. Sí, ya. Porque muchos dicen, yo voto a tal partido porque me da igual que roben, pero yo voto a los mismos. ¿Dicen? Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que aunque roben. Exactamente, aunque roben, le da igual, porque es una posición casi católica apostólica. Sí, es un acto de fe incondicional. Sí. Es un acto de fe incondicional. Y entonces, para que esa afección que debe tener la población con los grupos que supuestamente van a resolver los problemas de la mayoría, ¿qué se está haciendo mal o qué se podría hacer para corregir esto? ¿En qué grupo? Me refiero a la izquierda. Claro, vale. Pues mira, yo creo que lo mejor que pueden hacer los grupos de izquierda en este momento es demostrar un acto de fe incondicional. Un acto de fe incondicional con la necesidad de convertirse en un pilar, en una barrera, en un freno a la extrema derecha. En propiciar que se impida, casi de cualquier manera, que la extrema derecha gobierne en nuestro ayuntamiento. De tal manera que, podamos garantizar que aquellos derechos por los que se han luchado durante décadas nuestros padres, madres, abuelos y abuelas, se vean mantenidos. No queremos que las decisiones políticas en este país se tomen en los cabildos y que los proyectos económicos se tomen en los despachos de constructores. Queremos que las decisiones las tome la gente y la manera correcta de hacerlo es que esa gente esté representada en un ayuntamiento con suficiente representación. Porque si no, de nada sirve participar de la política. Al final lo que haces es mosquear al votante y con eso que la gente de izquierda no vaya a votar las próximas ocasiones. ¿Pero hay alguien de izquierda en este momento que esté motivando a que la gente participe de las iniciativas o de un proyecto de gobierno, un programa de gobierno que solucione los problemas? Bueno, sí sabemos que hay organizaciones políticas en esta ciudad que están haciendo todo lo posible para garantizar una unidad con fuerza suficiente en esta ciudad que permita desde la experiencia en el gobierno, desde la experiencia de la colectividad y desde el asociacionismo, desde las asociaciones vecinales, que permita garantizar que la opción de un gobierno de izquierda sea posible en esta ciudad. ¿Por qué? Bueno, ahí está Hacemos Córdoba, donde ante cuya iniciativa Ganemos Córdoba ha dicho que no se va a presentar para garantizar que haya esa alternativa real, para sumar más votos en esa alternativa de izquierdas. Ahí están los colectivos sociales que se han manifestado también en favor de la unidad. Ahí está Izquierda Unida, que se ha presentado con una actitud generosa para propiciar esa unidad. Ahí está Podemos, que se ha presentado con otra actitud positiva para generar esa unidad. Y sin embargo, Adelante Andalucía ha dicho que se sale de la unidad, que no le importa que gane la derecha en Córdoba, con tal de participar en las elecciones, y que no está dispuesta a participar de ningún proyecto de unidad, a sabiendas de que lo que dice la encuesta es que no va a tener representación, y a sabiendas de que los votos que ellos obtengan van a ir a darle un concejal al Partido Popular. Eso es lo que dice la encuesta, eso es lo que saben desde Adelante Andalucía, y sin embargo, la actitud que hasta ahora han manifestado es que no están a favor de la unidad de la izquierda, aunque las consecuencias sean las peores para Córdoba. Los supuestos votantes de Adelante Andalucía entenderán que se tiene que hacer desde la unidad y no desde individualismo. Lo que dicen 7 de cada 10 votantes de Adelante Andalucía es que quieren la unidad. Claro. Eso es lo que sale en nuestra encuesta. Lo que dice el aparato es que lo que el aparato de Adelante Andalucía diga es lo que vale. Luego está demostrando que ni es movimiento social, ni es una organización que viene a diferenciarse de otras organizaciones, ni le importa realmente los problemas de la gente. Porque cuando a las organizaciones le interesa los problemas de la gente, se ponen al servicio de lo que diga la gente y no de lo que digan los aparatos. Y Adelante Andalucía en esta ocasión está demostrando que no está pensando en la gente. En esos estudios sociológicos que tú trabajas, que tú siempre estás ahí pendiente de todo este tema, ¿puede existir algún momento una posibilidad que la ciudadanía se organice como grupo de electores y no como aparatos políticos? Bueno, de hecho tenemos una experiencia en Córdoba que fue... Ganemos, ¿no? Ganemos, uh-huh. Que fue una experiencia, creo, muy positiva. Pero también hay que decir que es una experiencia difícil. ¿Por qué? Porque creo que no haría falta mucha más cultura política para que ese tipo de experiencias fueran sostenibles en el tiempo. La experiencia demostró que en el impulso del momento hubo mucha participación social y mucha voluntad por parte de muchos agentes, pero mantener ese impulso a lo largo del tiempo no es fácil, porque se apaga o bien la ilusión o la fuerza o la disponibilidad de la gente para estar participando de una forma activa en el día a día, ¿no? Y porque además este tipo de organizaciones hay que ponerlo sobre la mesa, porque es cierto, recogen una heterogeneidad amplia de intereses, voluntades, visiones, que bueno, también generan muchas fricciones. Y esas fricciones a veces no se saben gestionar por esa falta de cultura política, donde hay que entender que la fricción es algo natural en el mundo y lo que hay que hacer es acentuar, centrarse en aquello que nos une y no en aquello que nos diferencia. Eso es una clave, ¿eh? Eso es tan importante en cualquier ámbito de la vida, ¿no? El poder ponernos de acuerdo en lo que nos une. Hay que tener mucha altura de miras para que esa actitud prevalezca hasta en una junta de comunidad de vecinos. Claro, claro. Sí. Eso quiere decir que... No sé si se me ocurre, ¿eh? ¿Tendríamos que trabajar más el ego? Es decir, oye, que no ser tan egoicos. Hay que trabajar más el ego. Sí, ¿no? Yo creo que la generosidad es la base de la vida. Si todo el mundo se comportara con la misma generosidad que se comporta con un hijo, con una hija, con un padre, con una madre, con una pareja, con el resto del mundo, esta vida tendría pocos problemas. Sí. Porque hace falta mucho más amor. Oh, me has quitado la boca. Iba a decir, eso se llama amor, ¿no? Mucha claro. Más empatía, mucha más comprensión para lograr que realmente convenzamos a las personas por aquello que nos une y no por aquello que nos diferencia. Cuando hay un conflicto en una familia, donde hay amor, los conflictos se solucionan. Cuando hay amor en una familia, es mucho más fácil mantener los lazos a lo largo del tiempo. Y ese amor también ayuda a resolver problemas cuando pasas un mal momento, ¿no? Por supuesto, uh-huh. Por supuesto, ¿no? Yo he pasado por un mal momento este año, pasando un cáncer. Por eso lo decía, sí. Y para mí, yo creo que la terapia, el tratamiento más eficaz que he tenido para superarlo en poco tiempo ha sido el enorme cariño, afecto que me ha acompañado durante todo el proceso de la familia, de mi pareja, de mi hija, de mi madre, de mis hermanos, de mi amigo, de mi compañero y compañeras de trabajo, de todo el mundo, he recibido un afecto de verdad que es, no tiene nombre, no tiene calificativo. Y eso ha sido una fuerza tan poderosa que yo he superado el cáncer con una rapidez y con una fortaleza extraordinaria. Oye, no hay ningún partido que se llame Amor, ¿eh? Pues... Si podríamos buscar en ese nombre, ¿no? Sería bonito, la verdad. Porque a menos cada participante de esa idea tendría que tener un poquito de eso, si no encajaría, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Los sentimientos y las emociones humanas guían el mundo y yo creo que el mundo se puede alimentar de odio, como vemos muy a menudo. Ayer me hicieron una entrevista por la noche en la principal televisión de Brasil, en O Globo. Me hicieron una entrevista en directo y hablando de algo de lo que aquí en este país todavía parece que hay un tabú, que es el racismo y la xenofobia. Porque el debate era sobre Vinicius. Entonces me llamaron como experto en sociología del deporte para preguntarme sobre esa barbaridad, ¿no? Sobre esa barbaridad, claro. Y estábamos hablando justamente de esto, ¿no? Del odio, porque ellos lo han vivido con Bolsonaro de una forma muy intensa en el país. Bolsonaro y su organización se han dedicado a alimentar odio en el país cuando tenían la oportunidad de alimentar amor, ¿no? Y en este país se está viviendo algo parecido. La extrema derecha y la derecha se dedican a alimentar odio, cuando podían alimentar amor. No es algo local, es algo global. Pero bueno, yo creo que la actitud de la gente, de la ciudadanía, debería ser mucho más inteligente y mucho más poderosa para combatir todo ese odio con mucho amor en sus entornos. Y de esa manera creo que seríamos un poco más felices y tendríamos algo más de sentido común. David, con esos estudios que tú haces, ¿se puede llegar a la conclusión de que el pueblo no se equivoca? Buah. Cuando vota, me refiero. Sí. El pueblo expresa emociones. El voto cada vez es más emocional. Y las emociones las marcan los discursos políticos. Los discursos de odio o los discursos de amor. Entonces, el hecho de que se esté sembrando tanto odio conduce también a un voto emocional pro-odio. Y eso es una anomalía, digamos, de la salud democrática en nuestro país, como en otros lugares, que debería corregirse. Es que la ultraderecha está haciendo un juego muy sucio y quiere llegar a las instituciones para desmontarlas, ¿no? Por supuesto. Evidentemente ha ocurrido en otros países, como ocurrió en Estados Unidos, en Brasil y en otros países de Europa, ¿no? En Hungría, de hecho, yo en Hungría considero, o cualquier eso, ¿no? Yo tengo un calificativo para la ultraderecha, que son trolls. Son trolls de la democracia. La ultraderecha y la cuasi ultraderecha. Por ejemplo, Ayuso es cuasi ultraderecha. Y es un troll de la democracia. Es una persona que se está dedicando a destrozar los servicios públicos en la Comunidad de Madrid. Entonces, ¿para qué queremos la ultraderecha si tenemos ya la cuasi ultraderecha del PP y están destrozando las instituciones, la representación, la legitimidad, la confianza en las instituciones, los servicios públicos, ¿no? ¿Para eso? Esa es la pregunta que cualquier persona con dos dedos de frente se debería de hacer a la hora de pensar en quién votar, cómo votar. Claro. ¿Y la izquierda está creando esa emoción para que la gente se entusiasme y vaya? Tengo que decir que vuelvo a estar entusiasmado. Qué bueno. Hace 4 meses, Yolanda Díaz, su equipo, me llamaron para que participase, fuera uno de los 35 asesores que tiene ella, para tratar de crear un proyecto de país que trate de desprender justamente sentimientos de amor, de afecto, de cariño, de unidad, de camaradería, de empatía. Y estoy súper feliz. He participado en algunas reuniones de todo el equipo con ella y me ha transmitido una enorme ilusión. Me da de nuevo esperanza para pensar que es posible un nuevo proyecto que reilusione a la gente en un momento como este. Hay una lucecida, entonces. Hay una luz. Qué bueno, qué bueno. Que bueno, nos quedamos con esa frase, ese titular, de David Moscoso. Hay una luz de esperanza para que esto revierta y hay un cambio importante en la conciencia de los ciudadanos a la hora de poder escoger, a la hora de votar y a la hora de comprometerse en un proyecto que sea estimulante, ¿no? Así es. David Moscoso, muchas gracias por estar esta mañana. Y no te cabres, amigo. Muchas gracias a vosotros. Vale, gracias. Un abrazo. Hay canciones que sin tener letra, y no me refiero a las instrumentales, se quedan totalmente en una parte de nuestro subconsciente como algo estúpido pero a la vez atrayente. Y la canción que ahora nos ocupa incluso nos puede resultar hasta simpática y querida. Os hablo de los Muppets y su show. Bueno, aquí en España se les conoció como los Teleñecos. Y ya están aquí para demostrar que las canciones no tienen que ser sobre el amor, el dolor, la pérdida o ser de alguna manera profundas para que sean populares. El Maná Maná es una de las cancioncillas más famosas de los Teleñecos, amada en todo el mundo y que no significa nada. En realidad, una canción escrita por Piero Milani para una película italiana, la cual contiene únicamente palabras sin sentido. Solo demuestra que a veces las canciones exitosas simplemente necesitan sonar bien, convirtiéndose en instrumentos musicales por derecho propio, en lugar de tener algún significado especial. Es casi imposible no cantar a coro con ellas. Maná Maná. Maná Maná. Maná Maná. Maná Maná. Maná Maná. Maná Maná. Maná Maná. Maná Maná. Maná Maná. Maná Maná. Maná Maná. Maná Maná. Maná Maná. Maná Maná. Maná Maná. Maná Maná. Maná Maná. Maná Maná. Maná Maná. Maná Maná. Maná Maná. No tengo ni idea, pone a tu disposición un WhatsApp para que mandes un audio opinando de lo que creas oportuno o sugerir un tema de tu interés para que lo tratemos en el programa. Manda tu audio al 648-763-659. Hay que ser concisos y el audio lo más corto posible. WhatsApp 648-763-659. No tengo ni idea. En Paradigma Radio. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. No tengo ni idea. Bueno, ahora seguiremos conversando con unas siguientes invitadas que tenemos aquí en el estudio, Félix Ortega. Estábamos conversando hace un instante. Y hay cosas que, hay situaciones, hay hechos muy lamentables en los cuales no podemos quedar indiferentes, ni mucho menos normalizar situaciones que cuando ocurren nos afectan, nos impactan, nos dejan, en cierto modo, atontados de saber qué explicación encontrar a las acciones que cometen hombres que asesinan a mujeres. Y eso que está ocurriendo los últimos meses de una forma mucho más habitual, mucho más seguida e impactante, nos llama la atención y tenemos que conversar de todo esto porque es necesario despertar conciencias en este sentido y no permitir que un hecho tan execrable como este se normalice y se tome como algo habitual. Y le damos la bienvenida a Sacri Merinos Córdoba. Buenos días. ¿Micrófono? ¿Sí? ¿Ahora? No. Vamos a arreglar eso. Vamos a arreglar eso. Y también está Elena Jiménez con nosotros. Buenos días, Elena. Buenos días. Mucho frío, ¿no? Muchísimo frío. Y nos llama la atención el frío porque no estamos acostumbrados a él, pero bueno, lo vamos abrigando, nos vamos poniendo ropita y eso, ¿no? Sacri, me decías, a ver si... Buenos días. Buenos días. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Que me decías que estamos normalizando situaciones que no se pueden normalizar, que no se pueden aceptar bajo ningún concepto y hay que hacerlo. O sea, tenemos que de alguna manera llamar la atención de la población, ¿no? Sí, bueno, empezando porque, a ver, cada año se computa víctimas por año, ¿no? Se pone a cero cuando llega a diciembre y comienza enero y otra vez. Otro cómputo de otro año más asesinatos. Cuando escuchamos la noticia por televisión, nos da escalofrío, nos hace sentir mal, nos da rabia, un montón de sentimientos. Pero después no pasa nada. Cuando dice no pasa nada... No pasa nada porque no hay reacciones, no hay reacciones ni de las instituciones ni de la ciudadanía. Eso es normalizar la violencia machista y los asesinatos. Que lo escuchas por televisión y somos seres humanos, tenemos empatía. Reaccionamos ante ese hecho porque, vamos, algunos asesinatos son todos barbarie, pero hay algunos. Apareció una mujer, por ejemplo, en Málaga, creo que fue en... Bueno, tengo aquí apuntado. Decapitada y las manos cortadas. Y lo grabaron. Hubo gente allí que lo grabó. Eso es barbarie e inhumanidad. Esa es la clave. Nos estamos volviendo inhumanos en este sentido de no emprender acciones que nos permita decir, oye, no, es que no, esto no es posible. ¿Y dónde puede estar el fallo, Elena? Uy, el fallo es súper complicado. Bueno, serán muchos, ¿no? Pero al menos algunos que los ciudadanos normales y corrientes debemos tener en cuenta, ¿no? Sí, yo creo que el fallo está en normalizar eso, en poner el marcador cada año a cero y no sumar la totalidad de las víctimas al final que tenemos, que sabemos que están asesinadas por hombres en una situación de violencia de género, ¿no? De violencia machista. Estos asesinatos ocurren realmente, te paras a pensar y dices, ¿cómo puede llegar a suceder? Porque son atrocidades, ¿no? Y suceden porque vivimos en una sociedad machista, eso es lo que normalmente nos dicen, ya lo tenemos tan normalizado que a veces no significa nada, ¿no? Se utiliza mucho el término, ¿no? Exactamente, ¿qué es vivir en una sociedad machista? Es exactamente eso, que no vale igual, que no valemos igual, que no estamos valoradas igual en la relación, que hay una jerarquía, que hay una situación de poder en las relaciones relaciones de pareja. Está atroz, o sea, una relación de poder tan atroz que llega a una de las partes, al hombre, a asesinar a la mujer, que la cree de su propiedad, o para negar, bueno, hay, no se puede saber muy bien que llega a esa atrocidad realmente, pero es no valorar una vida humana, porque entre iguales jamás haría eso, ¿no? Yo no sé si la clave está, Sacri, en poder insistir en la educación desde los jóvenes, de los niños, para que esto se tome como un estado de igualdad entre hombres y mujeres y no hacer esa diferencia. Y me explico por qué. Porque en algunos institutos, por conversaciones que tenemos con jóvenes, los hombres, los chicos, usan términos despectivos hacia la mujer, sí, en sus conversaciones habituales. Y hay chicas, jóvenes, que se enfrentan a los chicos para que corrijan ese lenguaje. Uh-huh. Y yo creo que hay parte de la base de esa superioridad del hombre que puede decir barbaridades de una mujer de un tono muy despectivo y no sentir vergüenza. Sí, es que cuando hablamos de educación, creo que limitamos bastante el problema, ¿vale? Cuando hablamos de educación, una parte está en la coeducación, ¿no?, de los colegios, institutos, pero cuando una persona se va formando su identidad, por ejemplo, ahí entra en juego la socialización. ¿Qué es la socialización? La sociedad entera. ¿Qué entra ahí? Medios de comunicación, lectura, la cultura en general. Y si es una cultura machista, androcéntrica, ¿androcéntrica qué significa? Que potencia al hombre en detrimento de la mujer, viene de andros. Si todo eso lo van empapando, ¿vale?, en videoclips, en la música, en todo lo que les llega, pues después, ¿qué pasa? Bueno, sin hablar del porno, porque si hablamos del porno, porque no hay educación sexual y los jóvenes entran en contacto con lo que ellos creen que es eso. Ellos creen que es eso, cuando hay investigaciones ya que están diciendo que el porno cada día es más violento y reproduce la violencia, una violencia atroz contra las mujeres. De ahí después salen las manadas y salen las violaciones y salen los Dani Salves y sale todo lo que hay después. Repito, la socialización es la sociedad entera. Cuando hablamos de coeducación nos quedamos cortas. No solamente educa el colegio o el instituto, educa a la sociedad entera, con todo lo que les entra por los oídos, por los ojos, por todas partes. Elena, cuando uno va por la calle, escucha canciones de estas modernas que a mí no me gustan, reggaetón, y que las letras son increíblemente groseras y con lenguaje despectivo a la mujer, y yo escucho, yo observo que quien está escuchando esa música son chicas. Sí, chicas jóvenes. Chicas jóvenes. Exactamente. Qué terrible, ¿no? Pero esa es una parte, realmente. Como lo hay a socializar. Exactamente, claro. Es como el iceberg que vemos, claro. Que es más claro identificar, porque ha llegado a una canción, además la podemos escuchar todos, y es lo que se atreve a decir. Si realmente hay canciones que se atreven a decir esas barbaridades, y encima las están escuchando las jóvenes, que están mandándole directrices de comportamiento, claro, al final, ¿no? Eso es lo que le estamos mandando a las jóvenes, directrices de comportamiento por sus medios. Es decir, la música, todos hemos sido adolescentes, hemos pasado por esa etapa y es algo súper importante. Ha habido periodos donde había música más crítica. Y los adolescentes, de hecho, la música crítica era y la que escuchaban los adolescentes. Ahora, ¿no? Eso es muy curioso. Sí, antes la música era distinta. Quiero sacar a colación una canción que es favorita de JJ, de Sarabanda, Mariposa, ¿no? Que refleja exactamente cómo es el proceso, ¿no? Primero eres mimada, eres consentida y después te cortan las alas, ¿no? Y esa es una realidad. ¿Cómo podemos llamar la atención de todos en general, ¿no?, pero especialmente los jóvenes? Es un arduo trabajo. Claro, claro. La verdad que sí. Realmente nosotras cuando vemos todo esto analizamos el problema, las soluciones en sí, imagino que tendrán que tomarlas, no sé, la gente experta, ¿no? Hablan tanto de expertos y expertas, la gente experta que... Pero el problema está ahí, ¿eh? El problema es evidente, el problema es evidente. Por el reggaetón, pero no solo por el reggaetón. No, es un ejemplo, es un pequeño ejemplo. Sí. Una anécdota, siquiera. Hace poco salió, sí, bueno, pero a colación del reggaetón. Uh-huh. No sé si viste las imágenes de una discoteca donde era como un concurso. Tremendas. Sí, sí, son sí, tremendas. Sí, sí, sí. Pero sí, es que sí, eso sí pasa a menudo. Y cosas que no vemos. Como dice Elena, es que, a ver, los jóvenes se socializan en el rol del poder someter y cada vez más violentamente, no solo en el lenguaje se ve o muestra ese rol, ¿no? Ese lenguaje despectivo de que utilizan respecto a la mujer de objeto, de usarla. Y las jóvenes se forman en el rol de sometimiento. Así nunca se puede llegar a una igualdad. Uf, eso es complicado porque es que es difícil, ¿eh? Aquí, poder encontrar una solución así amplia para que todo sea una suma de poder dignificar a la mujer en todos los sentidos, ¿no? Por ejemplo, las noches que salen los fines de semana los chicos y chicas, ¿no? Que una chica tenga que andar con cuidado de que no le echen algo en su bebida. Eso es una barbarie. Es una barbarie. Total. Además hemos llegado a un... O sea, cuando piensas en realmente qué están haciendo con ese tipo de sometimiento, ¿no? Te están drogando y te están... O sea, te drogan, te llevan a un estado inconsciente de manipulación extrema, ¿no? Para poder hacer lo que quieran contigo. Que, ¿cómo te están viendo? O sea, realmente, la persona que está haciendo eso, si se le puede llamar persona, ¿qué tipo de relación está teniendo con alguien que está drogando, que está manipulando para satisfacer sus deseos? A mí me preocupa. Me preocupa que chicos jóvenes, porque además esto sucede con los chicos jóvenes, tengan ese esquema mental en que se legitimen a ellos mismos para drogar a chicas para hacer con ellas lo que quieran. Pero esos chicos tienen padre, tienen madre, tienen hermana, tienen familia. Sí, y luego se dan... ¿Y quién pone orden ahí? Es que es difícil, ¿no? Mira, a colación de lo que estamos hablando. Mira, hay un libro que es Ética para Celia, de Ana de Miguel. Es que viene muy bien para esto. Y ella habla de la doble verdad, ¿vale? De la doble verdad en la que vivimos en estas sociedades, que parecen formalmente igualitarias porque las leyes dicen que somos iguales, pero en la práctica no es así. Y la doble verdad es que a estos chicos se les lanza el mensaje en la coeducación, la poquita que llegue, o mismamente en sus casas, imagino que pues algunas familias sí que les dirán que somos iguales, ¿no? Todo eso. Yo creo que ahí puede empezar la ¿vale? Junta, ¿eh? Vale. Pero después... Le llega el mensaje, somos iguales, pero después, repito, a través de lo que habéis nombrado, reggaetón, por ejemplo, música, videoclips, lenguaje, la pornografía, repito, desde los 8 años tienen acceso. Eso no lo olvidemos, ¿eh? No les llega que somos iguales. ¿Qué les llega? Les llega el desprecio hacia la mujer, el poder hacer lo que quieran con ella. Entonces, ahí hay un... No sé... Es la doble verdad. Pero, o sea, que yo, perdona que te diga algo, a lo mejor... Cuanto menos hipocresía. A lo mejor algo no suena bien, ¿vale? Ojalá que no te suene mal. Pero si la gente ve películas de violencia, de guerra, de asesinatos, de, no sé, barbaridades que se hacen, ¿no? Y cuando sale a la calle, el que va a ver esas películas, trae en sí ya una idea de cómo puede ser una realidad, ¿no? Pero, a ver, vamos a ver. Estamos hablando de que no hay educación sexual en los colegios. Y de que la educación sexual la adquieren a través del porno. Ya no estamos hablando de personas formadas. Claro, que películas que no son porno a lo mejor y que te pero meten escucha un eso, segundo, claro, ¿no? Escucha un segundo. Estamos hablando de adolescentes que no están formados. No tienen el sentido crítico que podemos tener las personas adultas. Hay gente adulta que no tiene ese sentido. También, tampoco, lleva razón, lleva razón. Pero bueno, quiero decir, cuando eres adolescente, es que estamos hablando desde los 8 años. Uh-huh. Cuando eres niño y adolescente, tú estás formándote. Entonces, si eso que te muestran te dicen que es eso, tú piensas que eso es eso. Y además lo ves repetidamente. ¿O no? Lo ves en cada vídeo al final que al que te expone, ¿no? Y porque te expone, no tiene filtro, no tiene nada, y hay un maltrato continuo a las mujeres disfrazado de relación sexual. Y lo ve así, claro. Seguramente lo normaliza. Y claro, al final tú te conviertes en ese vídeo que has visto tantas veces, ¿no? O que es el único que te llega. De todas maneras, es que el problema es tan grande, porque no puede ser que las jóvenes tengan miedo a salir porque las van a drogar en un sitio de ocio. Y no puede ser tampoco, y ponga también el foco porque se ponen pocas veces, ¿no? Porque nosotras ya sabemos que tenemos que tener cuidado, hacemos piña con las amigas y ya se van cuidando, se van intentando tapar las bebidas, que es algo increíble, ¿no? Increíble. Van diciendo, bueno, tienen técnicas las chicas cuando salen pues, juntas para evitar este tipo de agresiones, pero de verdad, pongamos el foco en esas barbaridades que están haciendo. Sí, pero las barbaridades también las hacen incluso gente, yo qué sé, que no se llama humanos, que están en una actividad deportiva y abusan de las niñas. Están gente de la Iglesia Católica, curas y monjas que abusan de niñas. Y hay tanta información y experiencias que, ¿cómo podemos parar todo esto? Yo estoy muy preocupado, tengo nietas, bueno, tengo mujer, pues tengo, bueno, madre ya no, pero yo la verdad que lo paso muy mal. No sé cómo ayudar a que esto cambie. Las conversaciones con los hijos, no con hija, con hijos, ¿cuál debe ser su comportamiento? Mi conversación con mis nietos, ¿cuál debe ser su comportamiento? Conversamos, intercambiamos impresiones, pero ¿cómo podemos contextualizar eso en que sea algo mayor para que no ocurran estas cosas, ¿no? Todo eso es muy importante, Alex, pero yo también me voy a ir a que en muchas ocasiones, y no hace tanto, vemos la legitimidad de... Pensé que te ibas a ir del estudio. No. Estamos conversando. Todavía así. No. Es una broma. Hace frío fuera. Sí. Bueno, ¿Puedo decir una cosita solo? Pues cuando has dicho lo de las monjas casi me voy. Porque las monjas no violan, ¿eh? Es una broma. Pero vale, abuso de otra manera, ¿no? No es el abuso. Pederastia son hombres, bueno, todos. Sí, sí. Me decías, perdón. Sí, bueno, pues que voy a poner también el foco en otra parte, que es una vez que está demostrado el abuso y que está demostrada la situación. ¿Cuántas veces hemos escuchado, pues, era buena persona? Sí, es verdad. Buen amigo de sus amigos. Era buen amigo, era buen padre. Buen vecino. Buen padre. ¿Cómo puede ser buen padre? Saludaba todos los días. venía a comprar el pan a los comercios cercanos. En fin. Si seguimos con el ejemplo de las violaciones y demás, pues todavía recuerdo al equipo de fútbol que había manifestaciones delante diciendo... En la Arandina era, ¿no? Exactamente. Cuestionando a la mujer. Entonces, cuando es tan difícil realmente dar ese paso, ¿cómo vamos a querer como sociedad que ellas denuncien? Claro. Si no ese. Se las cree, se las cuestiona. Y para un adolescente o para una chica de 20 años es muy difícil dar esos pasos si lo que va a tener después es un cuestionamiento continuo por sus iguales, por los mayores, por las familias. Entonces tenemos que empezar a cambiar eso, a cambiar nuestra visión de esas personas, de esos hombres que hacen ese abuso. Había un equipo de Sevilla que insultaban a la víctima, ¿eh? Defendían al jugador e insultaban a la víctima, un equipo de Sevilla. Pero, no voy a decir cuál es porque no vale la pena. Claro, pero ¿os habéis parado a pensar, de lo que estáis hablando? La víctima, la chica de la violación que ha cometido Dani Alves, lo primero que ha hecho es renunciar a la compensación económica para que no piensen que va por el dinero. Sí. Es que, ando a la noticia, es que... Cuando es legítima, que tenga absolutamente una legítima, todo delito. Bueno, oye, vamos a hacer algo positivo, por favor, que me estoy decepcionando. creo que en las últimas convocatorias que ha habido por manifestaciones feministas, cada vez hay más personal, más gente participando de ellas. Y creo que también hay muchos hombres, eso es importante, de poder visualizar que somos todos iguales. Sí. Tenemos que demostrar en la práctica que hay igualdad. Pero claro, cuando tú encuentras que no hay igualdad en el trabajo, las mujeres por el mismo trabajo ganan menos. Que el otro día escuchaba horrorizado, ¿eh?, que en el IBEX 35, que son 35 empresas, solo hay tres mujeres que lideran tres empresas del IBEX 35. Hay que seguir con ese trabajo tan arduo y tan... No sé si infructuoso o no, pero creo que se va avanzando, Sacri. Sí, bueno, claro. A ver, se va avanzando. Si comparas la situación de la mujer, por lo menos vamos a hablar de aquí, porque hay otras partes del mundo que todavía... Pero vamos ahí a, no, ya, no por eso, vamos, ya. Vamos a hablar de aquí, de este contexto. De aquí. Si comparas la situación de la mujer respecto a, claro, que hemos ido avanzando, sí, sí, porque antes no podíamos ni estudiar, ni trabajar, sin el permiso estábamos tutelados. Ni sacar la cuenta bancaria. Todo eso hemos ido avanzando. La ley del aborto... Oye, no hace muchos años atrás, ¿eh? Claro, hace poco, no, hace, ¿no? No hace tanto. Sí, sí. En eso hemos ido avanzando. ¿Que queda muchísimo? Claro. Es que partimos de una situación tan, tan absolutamente desigual que queda muchísimo. Y aparte, el patriarcado se va transformando. No se deja. No. Cuando parece que estás llegando, pues surge algo que impide. Mira, vamos... No sé, pero creo que las cosas van cambiando y se van haciendo actividades y vais trabajando mucho. Elena es portavoz del grupo de Nosotras Decidimos. ¿Cuánto trabajo hay ahí, Elena? Muchísimo. Muchísimo. Mucho trabajo. Realmente. Bueno, tú y tus compañeras. Sí. Sí. Todas las, bueno, pues las asociaciones y grupos que conforman la plataforma Nosotras Decidimos tienen mucho trabajo durante todo el año. Para sensibilizar, para llamar la atención sobre todo lo que nos queda por luchar, que es mucho todavía. También a veces tenemos que recordar, y es bueno que lo recordemos, como estabais hablando ahora mismo, todo lo que hemos conseguido, porque eso es lo que también da aliento a seguir claro. Y es necesario. Y tenemos muchísimo trabajo, porque no solamente salir el 8 de marzo, que como tú has dicho, pues bueno, ya lo tenemos como, como obligación casi, ¿no? Y es porque tenemos unos motivos, una lucha feminista, que tenemos que conseguir por nosotras y por las generaciones que vienen. Que en el fondo es como hemos empezado a hablar esta charla, ¿no? De los jóvenes, las chicas jóvenes, ¿no? Y ahí estamos trabajando, intentando que este 8 de marzo también no sea distinto, que tenemos que salir, tenemos que reivindicar, tenemos que hablar, no terminar de no a perder ese hilo crítico que es el feminismo al final para enfocar las desigualdades de nuestra sociedad. Sacri, ¿qué destacarías del trabajo que hacéis ahí en vuestro grupo, en esa plataforma? Pues de las labores que tú has podido realizar con... Te ha parecido genial, ¿no? Pues a destacar, a ver, mira, por ejemplo, el 8M fue muy demonizado cuando llegó la pandemia. Fue muy demonizado porque parece que desde el 8, culpable. Que de las manifestaciones del 8M sí. Se había contagiado el COVID a toda España. Pero ¿quién lo decía, eh? Ojo. Sí, siempre. Pues este, el 8M, por ejemplo, del año pasado, el de 2022. Sí. Era además es que era como volvemos a las calles. Fue un reto absoluto, sí, absoluto. Volvemos a las calles después de todo lo que ha pasado y de ser las más malas, como siempre las feministas es las que destrozan todo, y esta vez con el COVID. Y además volvemos a las calles y lo hacemos por ser mujeres, porque tenemos que estar aquí y tenemos que seguir haciéndolo, como tú has dicho. Viene muy bien que acompañen los hombres, ¿vale? En la lucha feminista los hombres deben acompañar. Tenemos que estar ahí. Deben acompañar. Pero yo os pediría, de verdad yo os lo digo así, que no solamente el 8M acompañando en las manifestaciones, no. Y sobre todo en los espacios de hombres, ¿vale? Uh-huh. Cuando escuchéis cualquier frase machista, que no os riáis las gracias unos a otros. Eso es lo que os pido. Es un pequeño granito de arena... Pero con los pequeños granitos de arena se va construyendo. Sobre todo en los espacios masculinos es donde tenéis que trabajar los hombres igualitarios, que estéis convencidos porque hay muchos. Ahí es donde tenéis que trabajar, además de acompañarnos a nosotras en las acciones que hagamos. Ese es el camino de ayuda, de apoyo de los hombres en esta lucha. Y además con nuestras acciones de nuestra vida cotidiana. Sí, sí, claro. Estar ahí por supuesto. Valorando todo eso. Por supuesto. ¿No? Igual que las feministas son feministas las, bueno, todos los días, no el 8M. Sí, y también tendríamos que hacer un constructo mental diferente. O sea, aún hay mujeres que intentan educar a sus hijas las funciones de un hogar y en vez ya. de, ¿sabes? Aún queda toda esa reminiscencia del pasado, ¿no? Claro que... Hay que buscar la forma de cambiar todo eso, ¿no? Es que es algo muy muy inmenso, ¿sabes? Es decir, llega a todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, cambiar. Pues hay mujeres que cambiarán antes y otras que costarán más porque los hábitos son muy grandes. Yo, dentro de mi entorno más próximo, yo estoy muy contento en ese sentido porque hay amigos míos que hacen las funciones que antes tenía que ser exclusivamente la mujer. Es decir, su mujer trabaja, él se queda en casa, hace las cosas de casa, lleva a los niños, hace la comida, lleva a la casa, ¿no? Mm. Digo, es que eso es la igualdad. Si ellos llegan a un acuerdo en que la mujer, por X motivo, debe trabajar por la razón que sea, él me dice, vale, pues no te preocupes, yo hago las cosas, ¿no? Es un modo de encontrar esa igualdad. Bueno, es que debería de ser compartida la casa desde los dos. Eso debería de ser donde partimos. Sí, hay casos que no sé por qué razón, además muy próximo, están haciendo eso, están llegando a esa conclusión, ¿no? El chico queda en casa y hace las cosas de casa, lo que antes era como obligatorio de la mujer. Claro, sus hijos están viendo eso, por tanto, sus hijos están viendo una nueva forma de vida, ¿no? Y para mí me parece genial. No sé qué te parece a ti. Sí, claro, es que ese es uno de los caminos, pero vamos a ver, para ser un ser humano funcional, claro, hay que saber hacer las cosas, las de la casa, las de fuera, pues todo para ser funcional, claro, que no te hagan las cosas, saber hacerlas. Ya. Autonomía, funcionalidad, no sé, eso aspiramos todas, ¿no? Y todos. En fin, un trabajo que no debe parar ni en ningún momento, como tú decías, aquí, y espero que poco a poco todos entendamos que esa igualdad es muy necesaria. Antes hablábamos de la política, que si la política se hacía con amor, pues cambiarían muchas cosas. Lo mismo que en este caso, el tema de la igualdad, que seamos iguales hombres y mujeres, necesita muchas dosis de amor y no estas barbaridades que se están haciendo en los últimos tiempos, que ojalá sean los últimos que hagan barbaridades y que poco a poco eso vaya desapareciendo y respetándonos todos con ese amor que proclamamos que hay que tener para entendernos mejor, ¿no? Así es. Así es. Pues sí, la verdad que hace falta también que veamos no solamente las cosas con amor, que debería de ser, entre iguales se ve también el amor. Claro. No se puede aplicar en la palabra amor de muchas maneras. Sí, sí, sí, sí. Y una de es vernos como seres iguales, que al final es lo que las feministas denunciamos y ponemos en el punto de mira. Que nunca se nos ha visto a las mujeres con amor, con igualdad. Con igualdad, ¿eh? Con igualdad. Sacri Medina Córdoba, gracias. Merino Córdoba, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias. Muchísimo, te echamos de menos, ¿eh? Sí. A ti, Elena Jiménez, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y hemos puesto esta canción porque la cantan en mi país, bueno, donde nací, y me parece genial. Uf, qué emocionante. La compartimos. Sí. Gracias. Y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo Ventana Indiscreta, por Ana Lasauca. Hola, ¿qué tal? Entró en mi ventana indiscreta un tuit que me llamó la atención. Decía: ¿os paga el banco para tener vuestro dinero en una cuenta? Porque eso sería lo normal ahora que aún han aumentado los tipos de interés. ¿Lo normal? No. Lo normal es que los bancos nos cobren comisiones abusivas por ingresar nuestro dinero, por retirar efectivo a través de un cajero, por tener tarjeta de débito o de crédito, por hacer transferencias, por un supuesto mantenimiento de la cuenta corriente, por la gestión para firmar un crédito, por cancelaciones anticipadas, parciales o totales de nuestras hipotecas, por intereses de demora, por descubiertos y hasta por respirar si nos dejáramos. ¡Manos arriba! Esto es un atraco. Una frase típica de película, ¿verdad? Pues podríamos pensar que así lo perpetran a diario los bancos y con nuestro consentimiento. Y, por supuesto, con el beneplácito de los gobiernos de turno. Ah, y no se olviden de que ya ni podemos pisar una oficina bancaria para que nos atiendan de manera personal como antes. Poco a poco vemos cómo toda gestión se debe hacer por la web o por la app o por teléfono, como hace la mayoría de las personas mayores. Aunque para eso debería ser afortunado y tener la suerte de que un humano y no una máquina te conteste cuando marcas el número de tu oficina bancaria. Y eso después de que haya pasado hora y media de espera escuchando musiquita y maldiciendo contra los beneficios de las entidades financieras, contra el cierre de sucursales bancarias o contra las jubilaciones anticipadas de sus empleados. Y mientras tanto, la patronal bancaria se jacta de decir en los medios de comunicación que los tiempos cambian y que tienen que modernizarse y actualizarse. Pero claro, lo que no dicen es que eso lo hacen a costa de los clientes normalitos de a pie. Los resultados de 2022 que han presentado los grandes bancos españoles registran fuertes subidas en sus ya de por sí abultados beneficios. Si hay alguien que siempre gana, es la banca. La misma que fue rescatada con 58.000 millones de euros con los impuestos de todos los españoles en la pasada crisis financiera y que no ha devuelto más que 6.000, según el FROB, y que está más que claro que no devolverá. Los datos que maneja la Autoridad Bancaria Europea dan cuenta de 221 banqueros en España con salarios millonarios por encima de la media europea. Además, el banquero mejor pagado de toda la Unión Europea en 2021 fue un directivo en España, que cobró casi 15 millones de euros ese año. Que sí, que como son entidades privadas pueden ponerse los sueldos que quieran, pero que como de una u otra manera siguen teniendo beneficios del gobierno, nosotros los ciudadanos y usuarias tenemos el derecho a exigirles, no solo a la banca, sino al gobierno, decencia, moral, ética y justicia social. Y encima, cuando se plantea ponerles un impuesto por sus altos beneficios, van ellos y dicen: no es justo. ¿Habráse visto cara dura? Lo que no es justo es que haya gente que no llega a fin de mes, o peor aún, que se muera en la más pura miseria. Me estoy acordando en este mismo momento de cuando José María Aznar dijo que había que acabar definitivamente con la banca pública, porque así nuestros servicios financieros serían más fuertes y podrían competir en Europa. Pues sí, acabó con Argentaria, el último reducto gubernamental con algo de ética y ayuda al ciudadano no pudiente ni con grandes fortunas. Acabó vendiéndoselo a la banca privada. ¿Os acordáis cuando de pequeño tus padres o abuelos te abrían una cartilla para que fuerais guardando el dinerito en esa caja de ahorros de la esquina de tu calle? ¿Esa en la que trabajaba tu vecino y cuando entrabas te atendía amablemente? ¿O de las cajas rurales cercanas y humanas donde tu abuelo podía llegarse para poner su cartilla al día y el empleado le saludaba y atendía con una sonrisa porque era simplemente un cliente y por ello le respetaban? Poco a poco nos fueron quitando esas cajas de ahorros y las vendieron fusionándose con grandes bancos, dejando de ser de todos para ser de ellos. Y hoy forman un oligopolio consolidado. Además, desde los años anteriores, están inundados de reservas bancarias reguladas por el Banco Central Europeo. Apenas necesitan competir entre ellos para captar depósitos o clientes. Ahora se pueden permitir el lujo de tratarte con la punta del pie y hacer lo que les venga en gana. ¿Y sabéis quiénes se cargaron las cajas de ahorro? Los políticos y, en algún caso, la Iglesia. Quisieron hacernos creer que sabían de finanzas y solo entendían de tener beneficios, pero para ellos. Ya sabes, la banca siempre gana y ganará, pero se les puede poner las cosas difíciles y hacerles ver que nosotros somos personas y no números. La protesta y lucha es el mejor camino para ello. Y no me quiero despedir sin deciros que el grial que deberíamos buscar es el de la felicidad, pero esta no está tan lejos como podéis pensar. Está en nosotros mismos, solo tenemos que encontrarla. Os ha hablado Ana Lasauca. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? No tengo ni idea. La verdad es que me encuentro que no tengo ni idea de muchas cosas, ¿eh? Y a medida que vamos encontrándonos con personas que saben de muchos temas y dominan otros, pues nos damos cuenta que nos falta descubrir todas las actividades que muchos hombres y mujeres van desarrollando día a día en distintos ámbitos. Si esta mañana hablábamos de naturaleza con Sole Fernández, hoy vamos a seguir con ese tema de naturaleza. ¿Y usted se imagina un bosque? ¿Cómo es un bosque? Bueno, pues usted imagínese cómo es ese bosque y le llamaremos a otro, que a lo mejor puede ser diferente. Y en eso va a estar nuestra conversación con Natalia Ansión, que nos acompaña esta mañana. Buenos días, Natalia. Hola, Alex. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Mucho frío? Sí, bastante frío. Yo feliz de estar aquí compartiendo contigo. Oye, ¿cómo se siente el frío ahí en sobre el terreno, por decirlo de algún modo? Que no sea la ciudad. ¿Se sí. nota más el frío? Sí, se nota más el frío y el calor, todo. El viento también. Una de las cosas que más me costó adaptarme es sobre todo el viento. Y bueno, amanece todo congelado. Natalia es una experta agrónoma que ha tenido pues, una experiencia muy grande en el tema de encontrarle un motivo, una razón para que la tierra tenga un lenguaje y un lenguaje creativo, como lo que está haciendo en estos momentos aquí en Córdoba. ¿Por qué le llamas bosque? Sí, porque la idea es imitar al bosque. Es que yo vengo de la agricultura, estuve mucho tiempo en Perú haciendo agricultura ecológica. Y cuando vine a España, dejé la agricultura y me dediqué a observar el bosque aquí, la sierra de Córdoba. Y me daba cuenta que nadie riega, nadie abona, nadie siembra y sin embargo la naturaleza ella por sí misma lo hace todo. Entonces, bueno, ya cuando estaba haciendo agricultura yo me preguntaba, ¿qué cosa menos puedo hacer? Me daba la sensación como que yo estaba haciendo mucho y que la naturaleza podía hacer más y yo menos. Y ya cuando vi el bosque, pues digo, esto es realmente. Y empezó esa idea de poder crear un bosque con mis alimentos y que esa dinámica pudiera darse, pero ya no con plantas silvestres, sino con hortalizas, con frutales, con flores, plantas medicinales, un poco de todo. Cuando uno ve un bosque o cuando ve uno un prado con sembrados de productos de consumo, ve todas unas líneas muy ordenadas, muchos kilómetros a veces, todo muy ordenado, muy estructurado. ¿Un bosque tiene que ser así o no? Es que justamente la naturaleza nunca hace las cosas de forma ordenada según nuestra cabeza, ¿no? Claro. Según nuestra forma de, sí, verdad, de sí. concebir. Es que lo más importante no es lo que hago o lo que dejo de hacer, sino lo más importante es cómo las ideas van cambiando dentro de mi mente, cómo empiezo a ver las cosas de otra manera. Y observando la naturaleza, tú ves que jamás hay nada que crezca de forma lineal y tampoco una sola especie. Siempre ves muchas especies muy diferentes y todo en un aparente desorden, pero tal vez ese sea un orden diferente, ¿sabes? Es sí. otra cosa. Yo lo voy a enlazar con una conversación que tuvimos hace un ratito con un sociólogo y hablábamos de eso, que la gente no se entiende. Y fíjate que lo decía, que la solución sería sentir más amor por todo lo que haces, ¿no? Y tal vez no hemos entendido a las personas que en esa diversidad está la riqueza. Porque tú dices que se pueden juntar distintas especies y conviven sin ningún problema. Sí. Y nosotros, que somos especies distintas, nos cuesta convivir y lo que menos hacemos es formar un paisaje que se entienda. Estamos siempre luchando en que yo tengo razón y tú no. Sí. ¿Las plantas no hacen eso? No, ahí hay una colaboración y es abundancia. Hay mucha gente que dice, yo quiero abundancia y en el fondo lo que quieren es dinero, y el dinero no es abundancia, el dinero es dinero. Simplemente dinero, ¿vale? Era tan pobre que solo tenía dinero. Y una de las grandes riquezas que hay cuando empiezas a cultivar la tierra y cuando empiezas a interactuar con la naturaleza es que puedes entrar en su dinámica de abundancia, porque es todo abundancia en la naturaleza. Por una cosa que siempre ocurre, y es que todo se recicla. En la naturaleza el concepto de basura no existe. Ese es un concepto humano, de utilizo algo, luego ya no sirve para nada y lo tengo que tirar. Eso es un concepto humano. En la naturaleza todo vuelve a cumplir otra función. Y eso basta con observarlo, ¿no? Las hojas de los árboles que se caen, se descomponen, y así, ¿no? Hasta las ramas, hasta un árbol grande que ya se secó y de pronto vienen insectos, empiezan a descomponerlo, etcétera. Y eso forma la materia orgánica, que luego hay semillas que han caído al suelo, nacen, vienen nuevas plantas. Todo está constantemente reciclándose y esa es la base de la abundancia. Y para mí una cosa fundamental es entrar en esa dinámica. Es ser parte de esa dinámica. Entonces, cuando yo empecé con esto del bosque, como yo venía de la agricultura, era, ay, quiero mis frutales, quiero mis lechuguitas, mis acelgas, de esto, lo otro, tal. Y era ese objetivo de quiero estos alimentos. Y habían algunos que salían, otros no. Muchísimas plantas se mueren, que eso es una cosa que a los seres humanos nos cuesta muchísimo aceptar. Porque queremos que todo sea exitoso y eso no funciona así en la naturaleza. Entonces, poco a poco me fui rindiendo y fui aceptando lo que había y, bueno, pues que salgan las plantas que tengan que salir, las que se tienen que morir se morirán, etcétera. Y me fui dando cuenta que la mayor riqueza no eran los alimentos que ese bosque me estaba dando, sino que yo ahora, al día de hoy, he conseguido entrar en esa dinámica de abundancia de la naturaleza, con lo cual me siento plena y cada día necesito menos. Y eso es una ventaja enorme porque siento muchísima tranquilidad. Cuando necesitamos muchas cosas, entonces nos entra la angustia de que tenemos que trabajar mucho para conseguir esto o lo otro, pero cuando cada vez necesitas menos, la verdad es que da mucha tranquilidad. Vives con mucha paz, ¿sabes? No sé si te das cuenta, pero estás haciendo una acción anticapitalista, brutal. Sí. O sea, todas las organizaciones políticas anticapitalistas, por favor, pongan atención, ¿no? Es que realmente el día que necesitemos menos, ese día vamos a ser mucho más ecológicos. Va a caer por sí mismo. Cuando vienen las prohibiciones de no puedes esto, no puedes lo otro, controla tal cosa, porque la ecología hay que ser buenas personas y tenemos que cuidar el medio ambiente. Pero claro, si yo tengo la necesidad, tarde o temprano voy a consumir. Pero si no la tengo, más bien me sobra todo, ¿no? Ah, mira, te lo regalo, yo esto no lo necesito. Y reciclo y en fin, ¿no? Y se comparte. Y compartes con otras personas. Y es una maravilla, porque además también te centras en lo esencial, en las relaciones humanas, en el disfrutar de un atardecer, de un amanecer, disfrutar de la lluvia. Me encanta, me encanta. Cuando no hace tanto frío como ahora, bueno, esas lluvias de primavera son maravillosas y yo salgo ahí y me mojo. Hoy decía Sole, que hablamos esta mañana sobre la naturaleza, que le gustaría a veces, cuando está el rocío en su terreno, que tiene cierta inclinación, ponerse en pelota y rodar y mojarse toda con el rocío. Pues eso me parece genial. ¿Sería? Es que hay que hacer esas cosas. Sí, sí, porque es empaparte de la naturaleza, es ir entrando ahí. Mira, yo para deshiervar yo me siento en el suelo. Ahora que está un poco más frío y húmedo, pongo una toalla para no tener frío. Pero yo me siento en el suelo y ahí me pongo a deshiervar y el panorama cambia. No es lo mismo estar con una azada desde arriba, que mi perspectiva es desde lo alto y la planta ahí abajo. Pero si yo me siento en el suelo y con un cuchillo empiezo a ir quitando algunas hierbas, porque además no las quito todas, quito solamente algunas, porque hay otras que sí me interesan. ¿Todas son necesarias? Bueno. Eso que llaman malas hierbas, no. Claro, es que tendemos a generalizar y decimos malas hierbas, todo es malo, ¿no? Y entonces. Sí. Como el ser humano, todos son malos. Entonces, ¿todas las hierbas son malas? No, a ver, algunas pueden ser muy útiles y muy interesantes. Y otras. A ver, yo distingo entre las que tienen unas raíces que entran dentro de la tierra y se reproducen a través de las raíces. Para la gente que sabe un poquito más de agricultura, por ejemplo, la juncia o la grama. Entonces, son raíces que van creciendo por debajo, ¿ya? Y aunque yo arranque la parte de arriba, la hoja, las raíces siguen avanzando. Entonces, son un problema porque también cuando rompemos el terreno, cuando aramos, lo que pasa es que esos trocitos de raíces los vamos esparciendo y se va reproduciendo y más, es, ¿no?, tremendo. Y luego tú pones cualquier otra planta y no crece porque estas son muy eficientes, crecen muy rápido. Entonces lo que yo hago es distinguir las que cuando arranco no se van a seguir reproduciendo porque quedan trozos de raíces que no se reproducen, o las que sí, cuando quedan trozos de raíces, se reproduce. Y empiezo a seleccionar y empiezo a hacer compost con todas esas plantas que las voy amontonando, pero las que se reproducen por raíces las amontono en un sitio, las otras en otro sitio. En fin, es un trabajo bastante minucioso. ¿Y cómo se trabaja esas raíces que se reproducen? ¿Cómo se transforman? A ver, yo lo que estoy haciendo es que con un cuchillo jamonero, que es un cuchillo muy largo para la gente que no es de aquí de España, ¿no? Es un cuchillo muy, muy largo. Entonces, aprovecho esta época húmeda, cuando llueve y se pone toda la tierra blandita, suavecita. Entonces, en ese momento voy profundizando y las voy sacando desde el fondo de la raíz. Las voy sacando, pero es con el tiempo, ¿vale?, que se va notando que disminuye. Uh-huh. Y lo más importante con esas es no llevarlas a otros lugares donde no están. O sea, eso es, para mí es lo más importante, ¿vale? Con esas. Y con las otras, con las que sí, yo arranco y ya está, y ahí ya no hay más esa planta, entonces las voy amontonando debajo de los árboles, por ejemplo, hago montones, las voy acumulando para que así, estando fresquitas, verdes, con esta humedad que tenemos del invierno, se vayan descomponiendo. Porque, ¿qué pasa si esas plantas yo ahora no las arranco y las dejo ahí? Se van a terminar secando, va a venir el verano, va a estar eso convertido todo en paja, eso ya no se descompone, más bien lo que ocasiona son incendios. Entonces, para mí es la acción precisa en el momento preciso. Este momento, por ejemplo, ahora de invierno, es el momento perfecto para arrancar todas las hierbas y se mantengan con humedad y amontonarlas para que se conviertan en compost. Nada más cuando venga el verano compramos un jamón y con ese cuchillo, como tienes experiencia en arrancar raíces, arrancar lonchas de jamón y jamón, ¿no? Yo empecé con un cuchillito muy pequeñito y he terminado con un cuchillo jamonero porque cada vez quería ir más profundo, sí, para poder sacar esas raíces. Y para mí es una inversión porque ese espacio que donde he arrancado, entonces ya después puedo cultivar tranquila. ¿Uno puede vivir de esa huerta? ¿O si te refieres, que ir siempre al supermercado? Bueno, para mi propia alimentación, ¿no? Para mi autoconsumo, prácticamente lo tengo todo ahí. Compro algunas cositas, pero muy poquito. Frutas y verduras, prácticamente lo tengo todo. Pero eso también depende, porque muchas personas me preguntan eso, ¿no? ¿Y puedes, te sirve ya, tienes ahí todos tus alimentos? Digo, bueno, depende de lo que comas. Entonces, ahí empieza también todo un proceso en el cual yo me adapto a lo que la naturaleza me da, a lo que mi bosque, por eso le llamo mi bosque, que es una palabra, mi bosque, está en función de mis necesidades, de lo que a mí me gusta, de cómo yo soy, etcétera. Y entonces me voy adaptando a lo que ese espacio de la naturaleza me está ofreciendo. Voy poniendo, por una parte, semillas de plantas que a mí me interesan. Por ejemplo, me gusta mucho la acelga, entonces yo pongo semillas de acelga. Y puede adaptarse mejor o peor, en este caso se adapta muy bien. Y las mismas plantas dan semilla, las semillas caen al suelo, vuelven a salir muchas plantitas de acelga que yo las voy sacando y las voy sembrando en otros sitios y así. Pero de pronto salen, por ejemplo, ortigas y de pronto me doy cuenta que sí, la ortiga se come y se puede comen, ser muy buena, ¿no? Sí, ¿no? Y no sé qué. Entonces voy viendo lo que el lugar me está ofreciendo y también lo que a mí me gusta, porque habrán cosas que no me guste comer, ¿no? Pero en todo caso nos podemos dar cuenta que la naturaleza nos puede dar lo que nosotros necesitamos como alimento. Totalmente. Siempre y cuando estemos dispuestos a cambiar. Porque si yo el quiero hábito, seguir cambiar comiendo, el hábito, claro. Claro, cambiar tus hábitos alimenticios, que es bastante, toma tiempo, porque el alimento es algo, está muy relacionado con lo emocional. Entonces, ¿cómo? Porque esto me recuerda a tal cosa, porque me da alegría, porque comparto con los amigos, etcétera, etcétera. No es tan fácil que de un día a otro cambie mis hábitos alimenticios. Pero si dentro del proceso está ese compartir con la naturaleza y decir, yo me estoy adaptando y a ver qué me ofrece la tierra. Estos son regalos que me está ofreciendo la tierra. Y entonces saco esas plantas, veo qué comidas puedo preparar. También se vuelve un acto creativo el hecho de cocinar, de inventarme platos, en fin. Si entro en esa dinámica creativa y bueno, me hace sentir bien, entonces es más fácil que pueda cambiar mis hábitos. ¿Eres vegetariana? No. No, como muchísima verdura porque me gusta la verdura, pero también como carne, uh-huh, y carne ecológica, no, intento que sea carne ecológica. ¿Carne ahí o no? No, no tengo gallinas porque me gusta también hacerme la vida fácil. y tener gallinas por un lado. Mucho trabajo, ¿no? Y hortalizas, bueno, también que hay que darles de comer, etcétera, etcétera. Pero también hay que estar siempre vigilando porque como se escapen las gallinas, se comen las lechugas. Y entonces yo digo, o tengo gallinas o tengo lechugas. Las gallinas, clarísimo. Por ejemplo, están muy bien con los árboles frutales porque ellas pueden ir comiendo ahí abajo y no va a pasar nada con los árboles, ¿no? Pero con hortalizas hay que tener muy bien cerrada la zona de las hortalizas para que las gallinas no entren ahí. En fin, una experiencia fantástica. ¿Te gusta? Me encanta, me encanta. Me gusta mucho. Me ha cambiado la vida. Y bueno, era el sueño que yo tenía desde hace muchísimo tiempo y ahora lo estoy viviendo. Así es que estoy muy, muy contenta. Y ahora también compartiendo con otras personas que quieren aprender, que quieren entrar en esta dinámica. Lo importante es la dinámica, entrar en esa dinámica de la naturaleza. Sí. Yo creo que los oyentes se están pasando bien igual que yo hablando contigo y que tendríamos que aprender entonces a tener nuestro propio bosque y vivir la naturaleza de una manera más intensa. Estamos entre asfalto y cemento. Difícilmente podemos sentir lo que sientes tú. Y lo que más me ha gustado, lo que estás comentando, que tus necesidades han cambiado y están resueltas en tu bosque. Sí, y no me lo imaginaba. Ha sido una sorpresa, sí. Natalia, pues muchas gracias por visitarnos. Espero que no sea la última vez. Y tal vez otro día hablaremos de otras actividades que llevas a cabo. Sí. Y te agradezco mucho que hayas venido. Has llenado este estudio de un ambiente natural. Muchas gracias a ti, Alex. Of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. I'm on my ride. Easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight, that when people back home will try talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Soy Katy Roja, de profesión jubilada. Me propongo esta mañana hablar unos minutillos del foro de Davos, que acaba de celebrarse hace poco tiempo y que los analistas geopolíticos dicen que ha sido un desastre. Quizá esto sea una buena noticia para el resto del mundo, porque recordemos que en Davos se reúnen anualmente los más poderosos empresarios de todo el mundo, los lobos de la finanza, celebridades del Silicon Valley, grandes divos del cine y de la música, y los mandatarios mundiales que quieren estar ahí también presentes, como es el caso de Pedro Sánchez, nuestro presidente, que ha estado en el foro de Davos 2023. Hace unos años, ahora quizá haya subido, la cuota por asistencia ascendía a $20,000 por persona. Pero además no se podía conseguir entrada sin ser miembro del Foro Económico Mundial, lo que implicaba abonar una cuota anual de $50,000. Y todavía más, con esa cuota básica no era posible acceder a los eventos más deseados por los asistentes, o sea, lo que son las sesiones privadas del foro. Para conseguir ese privilegio hay que abonar una cuota industrial, que se llama, que se eleva por encima de los $137,000 al año. Y este presupuesto solo permite el acceso a un único representante de la institución que sea o de la empresa social. A medida que aumenta la delegación, también aumentan las cuotas. De manera que, por ejemplo, pues una empresa que quiere llevar a 100 personas, pues tiene que abonar 500.000 euros al año y enviar pues a una delegación. Naturalmente, en estas cuotas no se reflejan ni los gastos de desplazamiento, ni los alojamientos en hoteles, ni los acompañantes femeninos o masculinos de esos hoteles, por lo que habría que sumar alrededor de más de $500 por noche. Y estamos hablando de un evento que dura 3 días. ¿A qué dicen ir a Davos los lobos de las finanzas y los mandatarios mundiales? Sostiene un lema que ellos llaman el espíritu de Davos, que el fin fundamental es interactuar interdisciplinarmente de manera informal y directa entre iguales. Dicen que van a hablar de los grandes problemas del mundo globalizado, por ejemplo, apostando por un mundo más igualitario, que están preocupados por el cambio climático. Curiosamente, Greenpeace Internacional reveló en una investigación realizada por una consultora holandesa que el año pasado, durante la semana de la cumbre, 1.040 vuelos de aviones privados llegaron y partieron de los aeropuertos que sirven a la estación de esquí de Davos, generando emisiones equivalentes a las de unos 350.000 coches automóviles promedio en una semana. Los multimillonarios de Davos no son creadores de riqueza, ni invierten en la sociedad, ni proporcionan trabajo, y tampoco renuncian ellos a los paraísos fiscales. A Davos van esos grandes empresarios, esos grandes financieros, a codearse con los otros mandatarios del planeta. Los mismos que tienen la capacidad para aprobar o para no aprobar la legislación tan necesaria en algunos momentos para las grandes inversiones de muchas multinacionales. El lema del 2023 del foro era trabajar juntos en un mundo fragmentado. Es verdad, tenemos un mundo fragmentado, un mundo dividido. Pero el foro de Davos es corresponsable de ese mundo fracturado que ahora tanto le asusta. La agenda de la globalización, decía un premio Nobel de Economía, fue establecida a puertas cerradas por las corporaciones. Fue una agenda redactada por y para grandes empresas multinacionales, a expensas de los ciudadanos comunes en todo el mundo. Los ricos y poderosos del foro de Davos ahora dicen querer curar el mundo fragmentado que ellos mismos han creado. ¿Quién puede creerse esa patraña? ¿Imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. La radio es más que noticias, la radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Ni yo tampoco, tengo idea. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Buenos días, Alejandro. Oye, acércate al micro, cariño, porque aquí los micros son más malos que tienes tú en el estudio del compañero. ¿Todo bien? Todo es bien, sí. Mucho frío por arriba, ¿no? Un poquito, sí, pero bueno, es lo que hay, estamos en invierno. ¿Y el frío allí es más bonito que aquí? Yo creo que sí, es más bonito ver el campo que ver tanto edificio. Pero tanto bueno, edificio, tanto cemento, ¿no? En cuanto a gustos no hay nada escrito. Sí, y viene muy bien acompañada de una voz muy conocida aquí en esta radio. ¿Cómo se dice Paradigma Radio? Depende como quieras que lo diga. Hoy lo puedo decir de muchas maneras. Puedo decir como siempre lo he dicho, como otras veces he variado también, porque sí, nunca la voz es la misma. Depende de la situación y del momento. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Puedes decir, no tengo ni puta idea. ¡Uf! Eso nos van a echar, nos van a echar. Sí, nos van a echar, ¿tú crees? Sí. Bueno, se puede decir de muchas maneras. No tengo ni puta idea. Bien. No tengo ni idea. Este amigo nuestro, que nos acompaña, Gaby Alba, está aquí con nosotros acompañando también a Ana, que es nuestra ventana indiscreta. Esas reflexiones que cada semana compartimos con todos ustedes y que sabiamente nos la narra Ana de una manera muy especial. Quiero agradecerte públicamente, Ana, tus reflexiones y mi admiración por ese trabajo que haces y por los análisis tan sesudos que compartes con nosotros. Así que muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias a vosotros por dejarme compartir mis opiniones y mis mensajes con los oyentes. Estoy emocionado, ¿eh? Con Gaby, sí, que hacía tiempo no venía. La historia de esta radio que empezamos en el año 2018, este señor que está aquí a mi lado nos ayudó muchísimo a estructurar una emisora de radio como lo hacen las emisoras profesionales. No lo somos, porque no somos profesionales, no somos ni periodistas, pero sí somos aprendices y cuando alguien nos quiere enseñar, intentamos aprender lo mejor posible lo que se nos enseña. Y si la radio funciona técnicamente, es gracias a dos compañeros, a Gaby y a José, y también la ávida necesidad de aprender que tenía JJ, que responde perfectamente a todas las incidencias que pueden haber en una emisora, que es cada día pasan cosas, ¿no? Yo te lo agradezco, tus palabras. Pero mira, lo de profesional, Alex, normalmente se mira porque cobras un dinero por hacer un trabajo. O por título, ¿no? ¿Vale? O por título, o por bien, por tener eso, por tener, digamos, una faceta en tu vida que es la de trabajar en algo y entonces tú eres un profesional de algo. Pero se puede ejercer cualquier trabajo sin ser un profesional, incluso hacerlo mejor que el profesional. Y eso pasa en esta casa. Porque cuando hay emoción, cuando hay sentimiento, cuando hay ganas, todo eso, cuando fluye todas esas cosas, pues eso supera a lo profesional, porque cuando se dice, este es un profesional de tal, ya damos por hecho de que es lo sumum, de que es lo máximo, de que es una persona que sabe hacerlo, ¿vale? Y que pone el corazón. Debería de ser así, pero por desgracia, hoy, cada día es menor esa condición de llamarlo profesional y de realmente ponerle corazón y pasión a lo que uno está haciendo. Cuando comenzamos los sábados aquí en esta emisora con el programa que tal como estamos, Gaby venía muchas mañanas a hacer el trabajo JJ y tengo gratos recuerdos de esos momentos, de esa dinámica de trabajo, como Gaby iba empujándome aquí en el locutorio a llevar un ritmo así que él me marcaba y a veces, que no se entere mucho, me agobiaba, pero bueno, aprendí mucho con él y de verdad que tengo una enorme emoción y una enorme satisfacción de saber que personas como Gaby son buena gente y enseñan a muchas otras personas todo lo que saben. Y eso es agradecer y quería hacerlo públicamente. Muchas gracias. Ana ha sido invitada porque esta gente muy inquieta Y viven en la zona de Las Jaras, ¿no? ¿O Trasierra? Sí, no, en la zona de Las Jaras, Las aunque Jaras. Pertenece a Trasierra, evidentemente. Y van a hacer una actividad dentro de unos días y le invitábamos para que nos lo comentaran, porque si quienes nos están escuchando, quienes escuchen este podcast más adelante, puedan saber que va a haber una actividad muy interesante en los próximos días. ¿De qué actividad se trata, Ana? Bueno, pues lo que hemos hecho es poner en marcha un rastrillo para que tengamos un espacio donde la gente vaya a comprar o a vender lo que quiera. Puedes vender artículos de segunda mano o cosas que hagas en artesanía o de coleccionismo, cualquier cosa. Es crear un espacio para que los vecinos vayan allí, se conozcan y tengamos una actividad que dé un poquito de vida a aquella zona, de no solamente oír los pájaros o ver los campos o andar por los caminos, sino tener también otro tipo de actividades. ¿Cuánta necesidad hay de vernos, ¿no? De rozarnos, de compartir, de hablar, de conversar, de estar juntos? Es una necesidad vital, ¿no? Pues yo creo que sí. El ser humano necesitamos comunicarnos, necesitamos relacionarnos con los demás. Eso nos enriquece, indudablemente. Y ahí arriba es que se está muy bien y se vive maravillosamente bien. Sí es cierto que cada uno vivimos en nuestra pequeña parcela, en nuestro pequeño reducto, y nos impide a veces relacionarnos con el que está al lado nuestro. Queremos hacer cosas, pero no conocemos, no sabemos, porque no es un pueblo, no es un sitio al que tú suelas acudir a una plaza o hay una calle con comercios. Entonces necesitas que realmente haya algo que te obligue a salir, a hablar con los demás, a tener una interacción. Y bueno, pues la asociación Así Crea, que es como se llama nuestra asociación, quiere venir a poner esas cosas en la vida del campo, en la vida de la sierra tan maravillosa, pero que también es necesaria para la comunicación entre las personas. Esa comunicación también significará crear lazos de amistad en un lugar tan hermoso como ese, pero tan particular también, porque como vivimos aislados una casa y la otra, no hablamos con los vecinos de forma habitual, pues servirá para eso también. Claro, yo creo que esto nos va a dar la oportunidad de conocer al que está al lado, el darte cuenta que hay gente que tiene tus mismas aficiones, que comparte tus mismas cosas, y eso creará una amistad, evidentemente. Sin una amistad, por lo menos una sensación o unas ganas de conocer a esa persona y interrelacionar con él. Entonces, aparte de rastro, ¿habrá otra actividad ahí? Bueno, tenemos más adelante cosas que queremos hacer. Estamos empezando, indudablemente el problema de empezar en una asociación sin ánimo de lucro es que comenzamos con 0 euros, con lo cual lo que necesitamos es un poquito, poco a poco, ir recaudando algo de dinero de alguna manera, pues para poder desarrollar otras muchas actividades que tenemos en mente y que poco a poco se irán haciendo. Por eso el rastrillo nos va a dar la oportunidad de ir recogiendo un poquito de dinero. No es que cueste mucho poner el rastrillo, porque realmente desde 3 euros puedes poner un puesto, reservar un espacio para poder ir. Pero eso va a dar oportunidad a que poquito a poco vayamos recogiendo un poquito de dinero, darnos a conocer, que haya gente que tenga nuestras mismas aspiraciones o nuestras mismas ganas de hacer cosas y quiera involucrarse en la asociación, hacerse socio, y con eso, entre la ayuda de la gente, el trabajo que realicen y las aportaciones que puedan dar, pues es lo que va a hacer que esto empiece a caminar. Y sí, se quieren hacer varias cosas y hay proyectos, pues bueno, pues que se hagan, por ejemplo, hacer reuniones y dar a la gente la opción de poder encontrarse para caminar por el campo. Hay mucha gente que le gusta caminar, pero no sabe con quién. Caminar solo es aburrido. O peligroso, ¿no? O peligroso, pero bueno, más que nada aburrido. Sí, puedes caer Bueno, y porque también te motiva. Si tú eres una persona que te gusta caminar, pero no tienes con quién, pues indudablemente te echas para atrás. Ahora, si tú tienes un número de personas que dice, venga, vamos a quedar, y quedamos todos juntos y caminamos todos juntos, pues es una actividad que, además de hacer deporte y servirte para tu bienestar físico, pues te da también unas ganas de conocer a la gente, de hablar con ellas, de interrelacionar. Esa puede ser una de las próximas actividades. Hay que puntualizar una cosa, y es que hay que agradecerle al Consejo de Distrito de Trasierra el apoyo que dan, en fin, el estar ahí con la asociación, también a la asociación de Adaros, que ha prestado sus instalaciones gracias a Pedro, al del Bar Casa Pedro, que también hay que agradecérselo, y a Siete Fincas también, por supuesto, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, el colaborar entre todos allí, ¿no? ¿En qué lugar se instalará este mercado? ¿O este rastro? En la parte trasera que hay de la asociación de Adaros, ahí hay una zona en donde se hacen verbenas, en donde se hacen una serie de actividades y demás. Pues ahí es donde se va a hacer, en esa parte que hay trasera. Se entra por la calle El Mariscal, creo, por el Camino Mariscal, y está donde están las zonas deportivas, que hay un campo de fútbol, de unas canastas de baloncesto y demás y eso. Ahí en esa zona donde se va a realizar. Y con respecto, yo quisiera, con lo que habéis comentado antes, las personas necesitan comunicarse, necesitan interaccionar entre ellas. Pero es curioso, porque ahora, en estos momentos, es cuando más el ser humano interacciona entre sí y es cuando más comunicación existe, ¿sabes? Ahora es cuando estamos en ese momento, pero qué curioso y qué contradictorio que es cuanto más alejados estamos. ¿Por qué digo esto? Porque la comunicación vía satélite, vía internet, perdón, bueno, sí, satélite también tiene que ver, todo lo que es las redes sociales, todo eso es comunicación. Nos comunicamos con un chino, nos comunicamos con quien sea del planeta, pero no estamos cerca. Ese es el problema. Se ve en muchos sitios, en cafeterías, en pubs, en bares. Los chicos están con su pandilla y en vez de comunicarse entre ellos, están comunicándose por WhatsApp con otra gente. Entonces, esa comunicación que hace falta, estoy de acuerdo, pero es la más cercana en la que haría falta más. La más carnal, por llamarlo de alguna manera, física. El poder echar la mano al hombro a alguien, el poder oírlo directamente, también. Esa es la verdadera comunicación que se está perdiendo. Que se está perdiendo desgraciadamente. Es que cuando hablamos de comunicarnos entre los seres humanos, obviamos ciertas cosas. Y lo que realmente es fundamental es el contacto. Y por redes sociales no hay contacto físico, o sea, real, ¿no? Y perdona, voy a hacer a donde iba. Desde que vino el coronavirus, ahora vive más gente en la sierra. Ahora vive más gente en la sierra, porque antes vivíamos unos cuantos, pero ahora viene mucha más gente a vivir. Ya se han dado cuenta que el campo es un espacio evidentemente natural, pero mucho más limpio, más sano, donde es más difícil coger un virus, donde eso se han dado cuenta, y quienes tenían una segunda residencia la están ocupando, si no como primera, si la están ocupando más tiempo que antes la ocupaban. Porque a lo mejor antes iban un fin de semana aislado, las vacaciones de verano, las de Navidad, quizás Semana Santa, y pare usted de contar. Entonces, como no hemos dado cuenta que hay más gente en la sierra, pues se debería de potenciar algo más el contacto físico, el contacto de tú a tú, ¿no? Y eso es lo que pretende la asociación de Asicrea. Las personas que quieran participar en ese rastro, Ana, ¿pueden ser gente de Córdoba también? Sí, claro, todo el mundo. Todo el mundo que quiera participar. Está abierto, quien quiera poner su puestecito ahí, lo puede hacer, ¿no? Efectivamente, todo aquel que quiera venir a poner. Quien quiera consultar, ¿dónde tiene que dirigirse? Si hay un correo electrónico, ¿dónde tiene que...? ¿Con quién tiene que contactar? Tenemos dos formas de contacto. Sí. La más directa es a través del WhatsApp. Ajá. Tenemos un teléfono donde pueden comunicarse con nosotros. ¿Sí? ¿Qué número es? Mira, el teléfono es un minuto, porque no me lo sé de memoria. Y muchos no sabemos el teléfono, Ana. No, es que también es un teléfono de nueva creación, porque se ha hecho solo para la ¿Tú sabes asociación. Su número de teléfono? Sí, uno de ellos sí, el otro no me lo sé. Tengo dos. Claro, claro. Uno de ellos sí me lo sé. A ver. Mira, el teléfono nuestro de Asicrea es... ¿No lo ves? No, es que no. Ahora mismo de repente me ha pillado fuera de onda y se me ha ido. ¿El cartel no lo tenías ahí? El cartel, sí. Bueno, mientras miramos eso, ya sabemos que... Bueno, también se pueden comunicar, perdóname, sí, Alejandro, sí, sí, a través del correo electrónico, que el correo electrónico es la asociación La Sierra Crea. Ah, no. Pero mira, aquí está, qué bueno. Es lasierracreaasociacion@gmail.com. ¿Lo repetimos despacito? Sí. lasierracreaasociacion@gmail.com. Si le resulta más cómodo, que hoy en día es más cómodo utilizar nuestro WhatsApp, tenemos el 687-149956. Lo repetimos despacito, ¿eh? 6. A veces tomar un número cuesta. 687-149956. Y estaremos encantados de que vengáis a nuestro rastrillo, que será el vuestro. Y cuanto más gente tengamos, muchísimo mejor, porque eso dará opción a que la gente pues tenga más diversidad, vea más sitios y les guste más venir por ahí. Nos conozcamos, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Ya saben, amigos, están invitados todos y todas a que puedan participar de este rastro que se va a celebrar. Rastrillo. ¿A rastrillo se llama? Sí. Ah. Es que es más, digamos, más íntimo. Más de amigo. Claro, un rastrillo. Rastro, ¿y no? ¿Qué día será? En principio lo queremos hacer todos los segundos domingos del mes, el primero, el 12 de febrero. Así que... Se inaugura. Eso es. Están todos invitados a nuestro rastrillo, 12 de febrero, en las 7 fincas. Y cualquier duda, pues se acercan allí, conversan con vosotras y pues vosotros, claro, pues y claro, se sí, buscan los acuerdos, porque como bien decía Gaby, la interacción es muy importante hoy en día, precisamente porque podemos aislarnos un poco de los teléfonos. Dime, Ana. Mira, yo lo que quería contaros un poco es por qué se creó Asicrea. Okay. Vale. Asicrea se creó porque había mucha gente, personas mayores en su mayoría, que se sentían muy aisladas y se sienten muy aisladas. Y luego porque también queremos dar la opción a las personas a que hayan una serie de talleres que podamos ir realizando, que es la siguiente labor que vamos a realizar en cuanto podamos tener el dinero suficiente como para ir haciendo cosas, y también nos falta un poquito el lugar. Estamos en ello. Encontrar un lugar en esta zona para poder realizar talleres, ¿no? Más que punto de encuentro, un espacio donde poder dar un taller, donde poder hacer cualquier actividad que podamos tener, que poco a poco yo creo que lo conseguiremos. Siempre tenemos a la gente de las 7 fincas, que gracias a Dios están bastante bien organizados y tienen espacio. Y bueno, a lo mejor en un futuro tenemos la suerte de que podamos tener ahí otro sitio, alguno otro más. Pero vamos, que realmente la intención de Asicrea es ir creando espacios para que la gente pueda tener lo mismo que tienen en Córdoba. Tener un sitio donde acudir a tener un taller, a tener cualquier tipo de charla, o bien poder hacer cualquier actividad que alguien quiera hacer a través de nosotros. Pero Ana, que en el transcurso del tiempo, si esto va consolidándose, que seguramente será así, iremos contando aquí en este programa todo lo que vais haciendo y avanzando. Y con el firme propósito y deseo que vaya todo muy bien y que esta iniciativa pueda reunir y juntar a todas las personas que viven en una zona tan bonita como La Jara, para que se puedan conocer, puedan compartir, puedan aprender, puedan vivir la vida como se debe hacer, ¿no? Entre todos y todas, juntos y juntas, ¿no? Amigo Gaby. No tengo ni idea. ¿No tienes ni idea? No. Escucha este programa. No tengo ni idea. Qué bueno, qué muchas bueno. Gracias. Gaby, dale. Muchísimas gracias. A ti. Ana Lasauca. Muchísimas gracias. Y éxito y ánimo para que esto vaya todo bien. Bueno, lo bueno que tiene la jubilación sí, es que te da tiempo para hacer muchas cosas. Muchas cosas. Y a Gaby, pues nada. Ya sabes que este estudio es tuyo, esta mesa la diseñamos juntos, con un carpintero, sí, que es verdad, amigo nuestro, que entendió el mensaje, Y aún funciona, ¿eh? Sí, ya lo veo, está todo bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Y hace tiempo que no venía por aquí y lo veo todo muy bien. En fin, gratitud hacia ti, hacia José también, y a quienes han podido permitir tener un estudio, tener un sonido fantástico, quienes escuchan a través de los distintos dispositivos, es lo que aquí hacemos. Así que muchas gracias y nos veremos próximamente, ¿no? Claro que sí. Entenderé que mientras siga vivo habrá un camino de un solo sentido: perdonar, olvidar y avanzar. Siempre he pensado que nada está escrito y que el destino lo hemos construido. Sin duda sé que puedo aguantar, sé que puedo volver a empezar. Ya pasará la tempestad, traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Ya lo verás que este final será el principio y lo mejor podrá pasar. Y volveremos a empezar. Y volveremos. Dicen que si la noche es más oscura es porque pronto habrá una nueva luna. Sin duda, sé que puedo aguantar, sé que puedo volver a empezar. Ya pasará la tempestad, traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Ya no verás que este final será el principio y lo mejor podrá pasar. Que volveremos a empezar más fuertes. Sé que puedo volver a empezar. Oh, ya pasará la tempestad, traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Volveremos, volveremos y volveremos, volveremos, volveremos más fuertes y volveremos a empezar y volveremos. No tengo ni idea, pone a tu disposición un WhatsApp para que mandes un audio opinando de lo que creas oportuno o sugerir un tema de tu interés para que lo tratemos en el programa. Manda tu audio al 648-763-659. Hay que ser concisos y el audio lo más corto posible. WhatsApp 648-763-659. No tengo ni idea. En Paradigma Radio. Thank you. you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you baby, my sugar boo, I'm levitating. No tengo ni idea. We're renegading, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I got you, moonlight. Amigos oyentes, nos quedan muy poquitos minutos, muy poquitos. Aguanten un poquito más, porque lo que viene ahora les va a gustar mucho. Este es un momento muy grato para mí, porque viene un buen amigo, un hombre incansable y que siempre está dispuesto a estar aquí al pie del cañón. Y le agradezco muchísimo, muchísimo a este Curro Jiménez Parra, que viene cada 15 días a traernos un momento de emoción, de sentimiento. Gracias a vos. Curro, gracias, amigo. Gracias a vos, gracias a vos. Pues hoy, después de todo... Acércate al micro, cariño. Después de todo lo que se ha oído en el programa, desdichas y desgracias de la humanidad, traemos la parte de la belleza, traemos la poesía. La poesía que, como te gustó la palabra, es salvífica. Salva. Salvífica. Así que hoy traigo a una persona que me dijiste que trajera y me encantó leer su obra. Suena muy mal, ¿no? Suena muy mal. No, porque normalmente soy yo el que trae un poeta o una poetisa. Voy a decir la palabra poetisa porque es la correcta, ¿no? Se supone, ¿no? Habrá que preguntar a RAE o algo. Y normalmente traigo yo a gente que yo conozco de aquí y de allí, pero me gustó mucho que me dijera, pues puedes traerme, me sorprendió y me ha encantado su obra, así que me ha hecho un regalo. Conozco una nueva poetisa, que eso siempre viene bien, y viene muy bien también porque ella tampoco, lo que pasa en los círculos culturales, que muchas veces no se conoce una parte a la otra, y ella pues en este sentido, las asociaciones poéticas de la ciudad y tal, no tenía mucho conocimiento de ella porque ella está más también en el mundo de la música, luego la parte poética que son círculos más, diría yo, son como decía José Luis García Clavero, son inmensas minorías, no están abiertos a lo mejor a, no hay carteles grandes donde se ponga recitales, y me encanta porque ella quiere conocer la asociación Nueva Poesía, quiere conocer a poetas, y esa es la manera en que en el mundo se hacen puentes, conociéndose. Inma López, buenos días. Buenos días. Bienvenida. Bien hallada. Bien hallada. Y muchísimas gracias por haberme invitado a estar esta mañana con vosotros, Ale, Curro. Oye, ¿qué te parece Curro? Un tío estupendo. La verdad que sí, la verdad que sí. Yo lo quiero mucho, sí. Además sabe mucho de poesía, sabe mucho de poetas. Bueno, no tengo ni idea de muchas cosas. tenemos cosas conversaciones extensas cuando nos vemos. Y, en fin, es un placer. Y creo que Inma, que empieza a andar por los derroteros de la poesía, tiene una especial sensibilidad en cada uno de sus poemas, en su obra. Y cuando fui a la presentación de su libro quedé gratamente sorprendido. Y supongo que el análisis que lo puede hacer Curro mejor que yo, porque sabe del tema. ¿Cómo definimos a Inma? Yo veo una poesía muy interiorista. El alma de el libro se titula Lo que habita en el alma, y Inma ha expuesto totalmente su alma, una parte de su alma está, como ella dice, en su libro, y de una lectura muy amena, con una, como diría yo, una gran afección a la vida. Tiene un ímpetu en mostrar su alma grande, que como hablamos en conversación muchas veces, se pierde algo de vulnerabilidad, ¿no? Exponiéndose tanto, ¿no? Abriendo tanto el alma. Pero es una manera estupenda de abrir en poesía el ser que cada uno llevamos dentro, ¿no? Se me ocurren dos preguntas, Inma. Sí. ¿Tenemos alma? Sí, por supuesto que la tenemos. ¿Y se puede desnudar de esta manera? Se puede desnudar de esta manera, pero da miedo. Algunas veces da miedo exponerse tanto. Uh-huh. Pero era lo que me salía en ese momento. Yo soy puro sentimiento, la verdad. Necesito expresar lo que tengo en mi cabeza, lo que tengo en mi corazón. Y pero además que no solo lo que tengo yo, es que los temas que trata el libro y la visión que tiene de muchas cosas puede ser perfectamente de la persona que lo está leyendo en ese momento. Sí, uno se puede sentir identificado con lo que está leyendo. Te lo digo que sí, yo alguno de ellos me gustó mucho, me sentí eso, lo que tú narrabas en ese momento de inspiración a través de este poema. ¿Y cómo compagina? Se puede compaginar, que en otro momento hablaremos de la música, sí, pero música y poesía, ¿se pueden conjugar ambas cosas? Por supuesto, los dos son arte. ¿Sí? Son arte, sí, sí. Y además, tanto escribiendo como cantando, estás dando parte de ti, que es lo que yo suelo hacer, siempre. Bueno, la poesía se empezó cantando. La poesía se cantaba. Sí, ¿no? No era un narrar como ahora, se recita. Para compararlo, se puede decir en imagen, la escultura griega era de color. Y ahora se ve totalmente el mármol, la pureza de la piedra. Yeah. En la poesía ahora se va a recitar, se ve la pureza de lo que es el texto, pero en realidad la poesía empezaba cantándose, o con el arpa o con la flauta. Y por cierto, hoy traigo un vino que no se nos puede olvidar. Ah, por favor. Se llama Ménade. Hablando con ella, pues le pregunté, al no conocerla, oye, le llevo vino y tal, y ella prefiere blanco. Claro, un blanco dulce, y traigo un verdejo, como su poesía, orgánico, porque es de la vida, y se llama Ménade. Las Ménades son las que criaron a Dioniso. Ah, sí. Sí, sí, las Ménades. Eran un poco, bueno, no eran personajes muy tampoco, porque en su orgía y tal podían hacer canibalismo y podían hacer una cosa así. Bueno, criaron a Dioniso, y Dioniso no era un dios muy afable tampoco en ese sentido. Era muy majo, ¿no? Era exactamente. Cuando se ven cantidades ingentes de vino, se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Pues ellas eran las grandes bebedoras del vino. Ajá. Pero a la misma vez eran la expresión de la naturaleza. La naturaleza te absorbe, te come, ¿no? Pues el vino que traigo, Ménade, verdejo, es un vino excelente que te absorbe también. Y además trae el conejo de dibujito. Un conejo. Ah. Como es el año del conejo para China, que claro, hay una gran población, pues vamos a empezar a compartir. Voy vamos a probar un vino con forma de conejo, ¿sí? ¿No? Con forma de conejo. Se destapona. Y a esta hora siempre tomamos y relacionamos, maridamos la poesía con el vino. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Tú lo haces o no? Pues, bueno, no suelo hacerlo, la verdad. Ya. No. ¿Cómo iría cuando escribes un poema ponerte un vinito al lado? Igual te inspira más, ¿eh? Puede ser. No, la verdad que algunas veces sí que te sientes más inspirado cuando a lo mejor te has tomado una copita de, no sé, es porque yo creo que te desinhibe un poquito. Puede ser, ¿no? Sí, te desinhibe un poquito, pero vamos, a mí me hace falta poco para desinhibirte. O sea, sí, totalmente. No, sí, es que mi mente está todo el rato trabajando, o sea que... Bueno, vamos a hacer un saludo, porque lo hacemos habitualmente, que suene, pues para que vean los oyentes que están en directo. Eso es. Chin, chin. Salud, Curito. Chin, chin. Salud. Y vamos con el primer poema que has seleccionado, Curra, a ver cómo es. Ah, pues mira, voy a leer En el espejo, que ella dice que a mí me encantó, que dice mucho de ella. ¿Cómo diría? Una expresión muy, muy de su alma. Lo leo. ¿Con tu permiso, Inma? Sí, sí, por supuesto. Mi yo frente al espejo. A veces todo, a veces nada. A menudo simple, casi siempre complicada. Unos días grises, otros arcoíris. Mi yo en blanco y negro frente al espejo. El yin y el yang en mi rostro, entre el cielo y el infierno. Así siempre nos manejamos, ¿no? Sí. A ratito en el cielo. Los contrarios. A ratito en el infierno. Vamos. Sí. Y luego el equilibrio también, que es lo que hace que estemos y sigamos. ¿Y por qué las sombras? pues realmente no sé por qué la sombra. Hablo varias veces de eso, de la sombra y la soledad, de cosas que realmente a mí me dan miedo. Es que alguien decía por ahí que, un filósofo, decía que había luces y sombras en nuestra vida. Es que la hay. Claro. Y esas sombras eran los aspectos personales que no queremos ver y que lo mantenemos oculto para que no se nos pongan delante de nuestra vista. Y sin embargo, si reconocemos nuestras sombras que nos dan ese miedo, se van las sombras y se van los miedos. Eso decía. Se van o aprende a estar con ella, aprende a vivir con ella y aprende a aceptarla. Y puedes seguir adelante sin problema. Un poema que tú elijas, el que más te guste de tu libro. Alguno que tuvieras así especial cariño, ¿no? Especial cariño. Bueno, hay uno que me gustaría leer, que no sé si cuando lo... Este no lo he leído nunca, voy a leer este. No olvido. Esta habitación ya no refleja más que el recuerdo sombrío de lo que fuimos. El eco de nuestras voces ya no existe. Ya no se escucha el sonido de nuestros pasos. Los latidos de nuestro corazón han enmudecido. Viento cambiante que encadena, caminos cruzados que confunden, infinitas fuerzas que presionan nuestras vidas. Y aún así, no importa cómo llegamos hasta aquí, debemos pagar el precio del destino. Todos esos sueños que nos quedaban por vivir se desvanecieron. Una parte de mí sigue anclada en el pasado. Me siento atrapada en él. He logrado mantenerme en pie a pesar de la tormenta, a pesar de haberme encontrado casi al borde del abismo. Pero sigo aquí. Y un cajón vacío es cuanto queda de ti. Lo intenté tantas veces, pero siempre me daba de bruces con la realidad. Ahora es mejor callar. Aprenderé a vivir con tu recuerdo porque, aunque tú no lo creas, no quiero olvidarme de ti. Todos y cada uno de mis recuerdos, todos y cada uno de los momentos a tu lado, me han conducido hasta donde estoy ahora y me han hecho ser como soy. Por eso no olvido. No quiero olvidar. ¿Es duro el duelo? Sí, es muy duro el duelo. Y además todo... Refleja un duelo ahí, ¿no? Sí, y no, es que no debemos de olvidar. Hay que recordar siempre. Mientras que las personas están contigo o se mantienen vivas, mientras que tú las tengas en tu recuerdo. Y todo lo que te ha pasado, como digo ahí, te conduce hasta quien eres ahora. Uf, complejo, ¿eh? Sí. Complejo. No quería tampoco dejar en el tintero que el libro, Lo que habita en el alma, se separa en varios capítulos con títulos muy sugerentes, El amor y sus deseos, tiene los recuerdos y sus añoranzas y otras más, pero cada sección en una página en negro con dibujo en blanco hay un excelente esbozo de lo que es la parte del alma también, que lo ha hecho una artista que se llama Inmaculada Luque, que es su mi hija está en tercero de Bellas Artes y son magníficas las ilustraciones. Me ha hablado de alguna de ellas, por ejemplo la de la mano que se da con la otra, estilo la escultura de balada, ¿no? Que sí. Tenemos aquí, pero que es la mano de ella y de su pareja, ¿no? Sí, de mi marido. El corazón con el puñal atravesado, el reloj de arena, en fin, que yo creo que se ha compenetrado muy bien en entender la poesía que ha hecho su madre. Y eso en un poeta es loable, el que se capte bien lo que quiere decir y se pueda plasmar en un dibujo, ¿no? Totalmente. Además, sobre la portada tampoco le... Yo no le dije lo que quería, le dije que hiciera lo que a ella le saliera. Y la verdad es que ha captado mi idea. Sí, sí, algo sí. Romántico dentro de lo que me gusta muchísimo, lo que ha hecho. Sí, el romanticismo. Y las ilustraciones cuando... dentro. El romanticismo y mi forma de ser también. Ella es que hace, mi hija me conoce mucho. Una obra de las que te marcó, Werther, de sí. Goethe, y es romanticismo puro, el padre de la lengua alemana, como le llaman a Goethe, ¿no? Una forma de caerse al abismo, ¿no? es un libro que he releído varias veces. Varias veces porque es que su forma de escribir, de expresar el amor, la pasión que siente por ella y bueno. Oye, ese arte que sale de por tus poros, ¿no? Está el arte de la música, el arte de la poesía, y transmites arte, y tu hija ha absorbido parte de ese arte, a lo mejor, tal vez. Bueno, quizás haya sacado algo de mí, pero yo pintase me ha dado siempre fatal, o sea que ella ha sacado el arte por esa vena de pintora. Lo completamos todo. Sí, lo completamos. Qué bonito. Hacemos un buen equipo. Bueno, luego en música también. Ahora va a formar un grupo que sí. Es interesante, a mí me gusta ese tipo de música, ¿no? La música gótica o metal gótico. Metal gótico, ¿no? Y tiene interés. Eso sí, hay que adquirir un batería. Sí, porque tiene, sí, estamos, sí, tiene somos interés. Cuatro los componentes, dos guitarras, un bajista y yo, que soy la cantante, pero necesitamos un batería. Se llama Santa Compaña, el grupo. Vamos a buscar un batería por ahí, ya después hablaremos. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Es que este mundo es muy pequeño, ¿eh? Este mundo es muy pequeño y conocemos aquí un par de baterías, a ver si se animan y experimentan esa música. Nos vamos con otro poema, Currito, ¿cuál, pues sí, cuál te mira, gusta? ¿Puedo leer Compañero del Alma? Buah. Que el que gustó a Ale. Y voy a leer, pues, a mí me encantó, pues, de Compañero del Alma. Yo siempre tengo dos referencias cuando se habla del compañero, ¿no? Uno a Benedetti, que hagamos un trato, sí, que es fabulosa. Qué también, guapo. Pues compañera, ¿no? Y luego a Miguel Hernández, elegí a Ramón Sigé, ¿no? Que es compañero del alma, ¿no? Uh-huh. Pues aquí hay otro magnífico poema, El compañero del alma, ¿no? Lo voy a leer. Compañero del alma. Porque quiero contarte, compañero, que al llegar la noche y descansar el cuerpo, mis pensamientos levantan el vuelo y aunque intente dormir no puedo. Porque quiero contarte, compañero, que mi cama ruge en sueños y entre mis sábanas que tiemblan de deseo, siento que van cayendo sin remedio las tímidas canas de mi pelo, que aunque amanece cada día, ya no acierto a ver el cielo. Que mis ojos hace mucho quedaron ciegos de tanto esperar por ver acercarse tu sombra por el sendero. Porque quiero decirte, compañero, que mi vida se ancló en un te quiero, que esperé de tus labios una respuesta, la misma que estoy segura se acabó ahogando entre tus miedos. Que mi reloj se detuvo justo en ese instante en el que todos mis sueños se apagaron y desapareció para siempre la sonrisa de mi semblante, porque quiero contarte, compañero, que las capas de mi piel ya se fueron desprendiendo, que tras años de espera y delirio mi alma ya no es tan bella, y ya solo me queda la certeza de que siempre amanece, a pesar de la intensa niebla que ahora me ensombrece, porque quiero decirte, compañero, que por mi ventana de vez en cuando aún entra, aunque perdido, algún rayo de luz. Que deje mi puerta abierta y el camino marcado. Vaya a ser que de andar por tantos mundos hayas olvidado la senda a casa o tus pies hayan perdido el rumbo. Bonito, ¿eh? Porque quiero que sepas, compañero, que cada noche aún te busco en mis sueños y que cada día veo tu silueta acercarse allá a los lejos, donde se silencia el horizonte. Allá donde el mar se funde en la distancia, allá donde descansan los acordes de esta vieja y desafinada guitarra. Porque quiero contarte, compañero, que aunque a veces decaiga y sienta que ya no volverá a salir el sol y mis ojos ya no aguanten el peso de tanta lágrima y a menudo me hunda en la desesperanza, quiero decirte, amigo, que todavía te espero, compañero del alma, mi compañero. Es que ha escogido la más larga que hay en todo el libro. Sí, pero la más intensa. Sí, es una de las más intensas, sí. A mí me gustó mucho. Está muy guapa. Eso es todo el libro, en todas las poesías son bonitas y denotan una clara inspiración de emociones muy profundas. Sí. ¿Nos regalas con otra poesía, Inma? ¿Quiere dijo, alguna en especial? Me dijo una que había dedicado a su pareja. Que, sí. Que esa no, porque su poesía, hay mucha parte de la poesía, eso pasa a muchos poetas, ¿no? Que cuando se lee, uno al interpretarlo puede pensar algo sobre la persona y no, muchas veces no es concordante con su vida, sino el sentimiento que en ese momento quiere expresar, ¿no? No, esta expresamente se la escribía él, sí. Y en este caso, pues esta sí es más de su alma porque es algo que le expresa a su compañero directamente, ¿no? Te amo, más allá de todo lo imaginable, por encima de cualquier contratiempo, con toda la libertad de los sueños, a través de vivencias y momentos. Te amo, más allá del fin del horizonte, donde el corazón y el verso se hacen uno, más allá del más allá, por encima de mí misma, donde las palabras se hacen eco en el infinito del universo. Te amo más allá del tiempo, allá donde el amor alcanza lo imposible, allá donde las almas se entrelazan y se funden. Yo no sé los oyentes cómo están ahí. Amor, hoy hablabais de amor en el programa, mira, una forma de expresar qué es amor. Es que antes hablábamos... de política y amor. Hablábamos de amor. Que parece antisonante, política y amor, ¿no? Pero estábamos hablando de eso esta mañana. Yo para mí los grandes políticos que ha habido en la historia son grandes amadores, son grandes gente que sabe amar. Iván, te deseo éxito en tu faceta de poesía. Bueno, éxito ya lo tienes porque has hecho lo que te gustaba, ¿no? Pero sí... que al menos llegue a la gente y espero que los oyentes que han estado ahí pendientes de tu poesía hayan sentido esa fuerza en que se expresa desde el corazón algo que se escribe. Así que te agradezco muchísimo que hayas venido esta mañana y agradezco a Curro Jiménez Parra que estuviera con abierto a cualquier sugerencia, que no es una orden. Para mí, no es una orden, Curro. Para mí es un regalo conocer, ¿sí?, a gente que transmite su alma en el papel, ¿no? Algo que siempre me interesará, porque como dice el programa, yo no tengo ni idea y siempre que me diga gente nueva es buena señal. Bueno, no se conoce todo. No. Y para mí de verdad es un placer haber estado aquí con vosotros. Muy cercanos, sois los dos muy cercanos. Y muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Sí. Inma López, muchísimas gracias. Bueno, amigos, llegamos al final del programa. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado y espero que lo haya pasado bien, como lo hemos pasado nosotros. JJ, muchas gracias por estar ahí. Y le invitamos para el próximo sábado, nos volvamos a encontrar aquí en este punto, en Paradigma Radio. Muchas gracias. Sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming on. And I said, who? Sure, it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it.